Street. Y así se... Break you down. Y sean todos bienvenidos a esto que es Personas de Kai, Hajiman Ryo. Programa número 40. No, número 40, edición 302. Sí, edición 302 de esta sexta temporada. Un super sí, mágico programa donde estamos discutiendo conceptos de tecnología futiles. No, de hecho estamos hablando de algo que supuestamente no tiene sentido para algo que solo tiene una sola aplicación. Una digo, aplicación en un solo lugar. Yo te digo que puede tener más aplicaciones que simplemente esa. No tendría, porque para eso tenés el dedo en una tablet. Yo le veo futuro, le veo futuro, le veo aplicaciones. Bueno. ¿Tenemos a Huevo? Sí. Sí, hola gente, ¿qué tal? Hola gente, hola Huevo. Vamos. Ay, what? Mira, te lo voy a contar porque Alchi no se lo va a contar al público. Dime. A ver, estoy atrapado con el juego robador de vida de Love Live para Android. Yo también. Sí. Bueno. Pero acá está el pequeño tema. Vos seguramente lo estás jugando desde tu celular. Yo lo estoy jugando desde el emulador de tablet de la computadora. Ok. Lo cual funciona. Se complica mucho cuando vos tenés que apretar dos teclas al mismo tiempo o tenés que hacer alguna pelotudez, porque no, por más que yo quiera tocar la pantalla no va a reaccionar. O sea. Entonces yo le estoy diciendo a H que lo que estoy buscando es un programa que me pueda pueda emular botones a través del emulador de la tablet para asignarlo al teclado o a un joystick. Y yo sé que es una tecnología muy fútil, pero Alche me dice que no se puede hacer. Lo que vos querés es asignarle una posición de píxel que puede variar acá a una tecla del... No puede variar, son 9 posiciones fijas. Puede hacer macros. Sí. Eso puede funcionar. Pero igual, es muy complicado. La cuestión por eso no... Es como, yo digo, es como mouse listener... En una aplicación de Windows Form. Es eso. Lo único que directamente lo enlazás con un K-Listener, nada más. Y todo es bueno. Suena simple. Suena simple, pero. Es totalmente posible. La cuestión es que, como yo digo, es un emulador de tablet. No puedes aplicar lo mismo que si fuera eso, porque si fuera directamente para computadora sí te creo que lo puedes hacer, pero no. Y pero pones el emulador de tablet en full screen y lo asignás como si fuera la pantalla normal y eso te lo debería tomar. No, porque como chavo, es macro. Sí. Por eso, exactamente por eso. Y encima son 9 botones, claro. Que solo los 9 botones del juego de Love Live Idol School va a usar. Otros 9 botones no le va a servir. No, pero esto se puede usar con otros juegos de Rhythm. Comprate un celular y dejate de joder. La necesidad es la base de la invención. No nieguen que le estoy poniendo onda a esto. Ahí te dice la cosa, la cosa esa que bajaste para hacer aplicaciones en Android, fíjate si te sirve. Esa cosa mágica que no sé qué carajo será como para que te deje hacer algo así. Que no se debe poder, pero te vas a tener que poner. O sea, el tiempo que tendrías que invertir jugando en el juego de Love Live. En un celular podés agarrar y usarlo investigando cómo puedes usarlo desde la aplicación que ya tenés. Para desarrollar aplicaciones de Android. Yeah. Pero si lo hago huevo se me va a la mierda, llega a nivel 100 antes que yo. Bueno, pero conseguiste lo que querías. O compraste un celular nuevo, que te ahorra todo ese tiempo. Claro, pero me gasta plata. ¿Es tiempo o plata? Acordate, siempre es la misma cosa. Siempre es la misma cosa, Pairo. Es mi plata. Tengo que pagar muchas cosas. O recursos en otra cuestión. Por ejemplo, cuando grabamos no gastábamos tantos recursos porque solo grabábamos las voces. Pero qué, tenías que gastar tiempo para editarlo y toda la bocha. Igual que cuando estamos en radio teníamos que gastar plata para que eso se hiciera automáticamente. Pero no hacíamos uso de recursos. Ahora usamos uso de recursos pero no gastamos dinero. Siempre tiene que gastar algo. Qué tipo que tiene que vivir gastando cosas. Vos no podrías ser hippie. La materia, obviamente. Bueno, por ley de termodinámica no se puede. Me cago en la termodinámica. Y también por ley de estados equivalentes tampoco se puede. Vos vivís por los estados equivalentes, ese es tu problema. Yo puedo sacar camote de las piedras. Bueno, si traigo una piedra y saco camote, vamos. Dale. A ver cuánto tarda. Bueno, voy a tardar un rato. Pero... Bueno, usaste tiempo. Bueno, volviendo a esto, que es Persona se cae, un programa podcast de en formato de radio. Pueden sacarlo de ningún lugar y no les cuesta nada, solo les cuesta tiempo. Sí, obviamente. Podría estar haciendo dinero mientras... Podés estar haciendo dinero mientras escuchás el programa. También. Pero, o sea, obviamente, si alguien te habla, no le estarías escuchando tampoco. O le estarías prestando menos atención. O no, si estarías prestando menos atención a nosotros. Bien, como veníamos diciendo... Macros. No, Macros. Yo no tiré el tema del juego de Love Live. Primero de todo. Volviendo al programa. Huevo, hay que hacer un informe del juego de Love Live. Hacelo. Sí, ¿no? Sí. Yo tengo varias horas ahí. Cada vez se pone... O sea, bueno, ya lo único malo de eso es que... creo que al final juegas... tres canciones y tienes que esperar como una hora para seguir jugando. Y bueno, cada vez te piden más, sí. LP. Sí. Ah, ¿tiene contador de energía, algo? Sí, tiene leader, sí. Points. Ah. Te dan un leader point cada 5 minutos. Pero muchas canciones, las canciones más peores son 5 y después ya te piden 6, 7, Segunda 25. Cuestión, Pyro, la tuyo. Entonces, ¿por qué directamente no adelantás el reloj del emulador? Sí, se puede. Y no tenés que esperar. Sí, se puede. Bueno. Dije, no se puede. O te dejás en el arma. O ya tengo suficientes leader points para seguir jugando. Yo te dije que no se puede. Pero eso te quitaría más vida. Más vida la que te quita. El leader point es como la traba que te da la vida para no seguir jugando. Vos sabés que puedes jugar hasta ahí. Y después de eso tenés que vivir, forzosamente. O pagar. Y está bueno vivir. Está bueno vivir. Bueno. Después te quejas, después decís que no viste nada anime. Bueno, ahí está todo el... Es que cuando subí de nivel te recargan todos los leader points y no tenés que esperar. Sí. Lo mismo que la versión de Tetris que yo estaba jugando. Bueno, y así ve la vida, Alcho, mientras nosotros vemos Escolapios bailando en trajes sugestivos, el ve Tetris. Sí, yo juego a Tetris porque me gusta. Y me hace sentir que estoy completando mi vida, estoy ordenando mi vida. Mira, si la gente prefirió el Tetris antes que el Sonic en una votación, creo que el Tetris le puede ganar a Love Live. ¿Cuándo se hizo esta votación? ¿En 1928? No. Hazlo en Japón a ver si gana. Bien. ¿Querés que te saque un juego? Dice que no sacaron un juego de... que no sea de cartas. Estoy buscando. Del Idol Master. Estoy buscando el Widox, pero todavía no lo he visto. Pero los juegos, igual, bueno, los de Idol Master son de cartas. Sí, de Bushin Rod. Sí, pero no, que no sea de cartas. Pero está el juego físico, está la baraja de Bushin Rod, de Idol Master para Widox. Ya sé, bueno. Pero decís que no sacaron un juego para Widox, para que no sea de cartas. Es que estoy buscando el Waitcroyd. Debe estar por ahí tirado. Sí, ese es de cartas. Bueno, pero te estoy diciendo, menos mal que no sacaron un juego que no sea de cartas de Idol Master para celulares o para Android o para iPhone o para la mierda que sea. Que esa había uno. Pero te cobraban. Como siempre. Sí. No, pero igual, si es para Android, obviamente lo puedes truchar y ya fue. Pero perdés toda la magia. Otra cuestión, si no compraste esa consola chota de Android. Ah, ¿cómo se llama? La Ouya. Sí. Y ya está, y te lo traes ahí, que sale más barato, que creo que sería 400 pesos. Pero bueno. Dicen que tiene juegos buenos. Y tienen los de Google Play. Ah, viste lo de... hoy me enteré. Agarró un... Ah, ¿cómo empiezo esto? Viste el juego este, encima yo lo tengo instalado, el de pelea, el que se hizo que empezó en Kickstarter. Lo tenés. Sí, sí, sí, el la concha de su madre, no me sabe. El Skullgirls. Sí, ya. Bueno, dice que había un tipo agarró y terminó el Skullgirls. Sí. O sea, lo dio vuelta, no sé cuántas veces lo habrá dado vuelta. Y en un toque que lo dio vuelta, dice que le llegó hasta el final y en la pantalla del final le salió algo como un gato multiplicado por una banana es igual a gravedad por sustancia negativa. Un cartel así le salió. Sí. Y el loco se quedó así regulando. Dice, bueno, ¿qué mierda es esto? No sé qué, porque no podía seguir. Entonces agarró y no tuvo mejor idea que mandarle una... O sea, sacó una foto, sacó un screen y se lo mandó. O sea, lo puso en el correo de los programadores preguntándole qué carajo significaba eso. Y agarra el diseñador del juego y le dice, esto... Lo que significa es que te podrías haber comprado el juego en lugar de piratearlo. Sí, exactamente. Bueno, nuestros medios de comunicación, entre otras cosas, son personasdecae.blogspot.com. También pueden visitarnos a través de personasdecae.blogspot.com. Sí. O mandarnos un correo a personasdecae@gmail.com. Y también pueden seguirnos en Twitter, @ persona no se cae, o seguirnos en nuestra comunidad de G Plus. Sí, sí. A la que huevo no visita nunca porque es un rato. No uso G Plus. Bien, algo que tengamos que decir, además de que como siempre le extendemos nuestra invitación a escucharnos en vivo a partir de las 7:30. Estamos buscando programadores para hacer lo que yo quiero hacer. No van a recibir remuneración, pero van a conseguir... Se van a sentir re bien con ustedes mismos. No van a dejar que Huevo llegue a los 100 antes que... Y lo deje atrás a Pyro. En su nombre. Un saludo a Freeman, que está con nosotros. Sí, a la gente que está escuchando a través de mixler.com/pnspodcast. Y al colega de Antiox. Sí. Que a todo esto tenemos temas para pasar adelante y después. Que hoy si leen el mail. Sí, podemos leer el mail. No sé qué habrá mandado. Sí, tiene un mail ya. Tengo. Este lo revisa. El documento. Sí, cada vez que ven una cosa escrita por mail es que lo revisa Alche y no me avisó. Es que bueno, revisáseme. Vos estás con maldito y el maldito Twitter. Alguien lo tiene que hacer, vos no estás con el maldito Twitter. Bien, pasamos con un tema. A todo esto, lo que escucharon al principio. Ay, un saludo a Angelo, que llegó y se fue. Sí. Que escucharon el tema Stand Proud de la segunda temporada de JoJo Bizarre Adventure Stardust Crusader. Que calculo ya debe tener Opening 2 y todo. Yo Opening 2 todavía no lo he visto. Pero también me quedé atrasado con la serie. Y vamos a escuchar un tema también que habían pedido antes, no me acuerdo quién era, pero que teníamos que pasarlo porque todavía estaba en versión TV y ahora como ya salió la versión de verdad larga, vamos con el quinceavo opening de Naruto Shippuden. Uy, la concha de madre. No, bien, esperemos que no sea como la versión larga original y posta del opening de Shingeki no Kyojin, que es una cagada. O sea, mejor la versión fan, versión repetida fan hecha por un fan. No, acá depende de fan a fan, variaba bastante algunas cosas que quedaban menos o más épicas, pero se veía quién sabía usar un editor de audio. Bueno, entonces nos vamos escuchando Guren de la banda Das del quinto, el décimo quinto opening de Naruto Shippuden. Como roban. Oh. あの

Ataca, bicho, ataca. Mientras en Japón la gente se saca los pelos con la mierda de Dragon Ball. Dios mío. Así, por lo bajo. La mierda de Dragon Ball. Más ver, Dios mío, no puede ser tan verga el mundo. Y no necesitábamos más Dragon Ball. En serio, no necesitábamos más Dragon Ball. Me cago en todo. Bueno, vamos a dar inicio a la sección de noticias, como venía diciendo, siendo las 8 horas y 13 minutos y 5 segundos exactamente. Un personaje femenino original en la historia, extra de la edición limitada del tamo final de Evangelion. A ver. Sí. ¿Qué trae las panzu de Rey? Es un personaje extra, no es un ítem extra. Bueno, el volante. Puede hablar. O sea, tendría muchas cosas que decir. Sí. Tendría muchas cosas de contestar también. Un volante repartido junto con la en la exposición Evangelion de Yokohama, en la prefectura de Nakagawa, revela que en el manga extra que se incluirá con la edición limitada del tomo número 14 y final del manga de Evangelion, donde van a estar todas las respuestas. Eso espero, y Yuki Sadamoto. Aparecerá un nuevo personaje femenino. Supuestamente va a ser original, andás a ver. No es la novia rara de Shinji que tenía en el juego. En el Evangelio de Iron Maiden. Sí. No, en el. No, es. No sé si es juego. ¿Ese era juego o no? Sí. ¿Ese no era manga? También. Pero el juego está. El juego está, bueno. Sí, lo tiene base para Play, esa cosa. El personaje aparecerá en el panfleto que anuncia. Aparece en el panfleto. Y en él también se anuncia como algo así como Yoshiyuki Sadamoto está trabajando en los bocetos mientras trabaja con la edición limitada de esta cosa. O sea, vos fíjate qué puede desarrollar en el último capítulo. ¿Qué va a ser aparece? O sea, Rabien Rojo aparece. Cualquier cosa puede aparecer ahí, porque total no lo tiene que desarrollar. Si ya es el último tomo. ¿Qué lo va a hacer trascendente para la historia? Ya fue, puede hacer cualquier cosa, puede poner una sandía con un par de ojos y decir que es el último personaje que aparece en Evangelion y ya está. Supongo. A todo esto está cero. Ahora me fijo si lo puedo sumar, si es que no va a nuestro problema raro de. Sí, nuestro super acople quedó la última vez. Sí. Si empieza a crear. Si empieza a crear acople lo bajamos y listo. Estos experimentos raros de última hora. No, quiero llamar. Quiero llamarlo, mierda. Es que tenés que ir a llamada, agregar al llamado. No, es que me pide el número. ¿Qué? Ah, cualquiera. Pero buscá la llamada de huevo y ponerle agregar la llamada y listo. Bien, pasando a otra cosa, finaliza el acto 1 del manga de Zetman de Masakazu Katsura. Bueno, el número 34 de este año de la Young Jump de Shueisha publica en sus páginas el capítulo final del arco 1 del manga de Zetman de Masakazu Katsura. Se tomaron su tiempo. Y andás a ver. Quizás el arco. Igualmente la cosa está hace años. Sí, pero este es el segundo manga, no el primero. Bien. Es. No sé si el segundo. Sí, es el segundo manga, no el primero. Bueno. Sí, el segundo. No, porque antes salió como one shot. Bueno, pero ese no es. Bien. Bueno, como decía, venía diciendo, la revista también anuncia que el tomo recopilatorio número 20 tiene prevista su salida a mediados de septiembre en Japón. El manga daba comienzo, como iba a mencionar, en 2002. Aunque anteriormente Katsura ya había publicado Zetman en un one shot de 1994 y que fue recopilado con otras tres historias formando cortas en 1995 y que, bueno, después. Como ya sabrán, salió el manga, bla, bla, bla, y también tuvo esa asquerosa serie de anime que se pueden. Sí. Que se la pueden ahorrar. Sí. ¿A todo esto estará cero? Recién parece que está hablando, pero nosotros no lo escuchamos por algún misterioso motivo. A ver ahora. Momento. O sea, sí, parece como que alguien lo escucha, pero nosotros no. Hola. Sí. Ahora sí. Bien. Ya. Reitero la pregunta, ¿de qué condenado manga estamos hablando? De Sandman, el manga nuevo. A ver, veamos. El manga original era un one shot. Sí, que claro, contaba claro. Una historia de un loco que diseñaba videojuegos, etcétera, etcétera. Sí, y sí, ese no. Después vino el nuevo, que es el que se basa en el anime. Vean el manga, ahórrense en el anime lo que dijo, lo que dijeron ustedes, básicamente. Bueno, sí. Mientras que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, como la propaganda de... El one shot, léanlo. El one shot se lo pueden leer. Toma, léanlo de una. Terminarlo. Bueno, pasando a noticia troleadora. Un reloj de oro inspirado en Saint Seiya. ¿En qué? Para, así me diste el tiempo que perdiste el viendo Omega. Desde qué boludo, el caballero del Timex. Sí. El Imperial Enterprise ha anunciado una edición limitada de un reloj bañado en oro. Realizado la imagen. La compañía se llama Imperial Enterprise. Sí, sí. Esto es como que baja Jean-Luc Picard y te dice: sí, de una. Este reloj. Nuestro presente, tu futuro depende de ello. Se asemeja, o intenta asemejarse a las armaduras de oro de Saint Seiya. ¿A cuál? ¿A cuál? Eso es lo importante, ¿a cuál? Solo se queda asemejar el hecho de que está bañado en oro. Eso solo es lo que quieren vender. O sea, yo me imagino lo aparatoso, molesto y horrible que va a ser eso. El loco gira la mano para saludar a alguien y se corta la muñeca solo. Me importa muy poco la forma. La cuestión es que esta cosa vale 39.800 yens. Ya sé, la boludo. Comprate un Rolex. Comprate una Xbox One. Esa plata te compré una Play. Te compré una Play 4, boludo. Y te sobra plata. Aunque la tienda, claro, ofrece sus formas de financiamiento. Sí, me lo podés pagar en los órganos que vos quieras. Y cuotas de 5.800 yens al mes. Me chupa la pija. Pero esto debe ser como el reloj de James Bond Jr. Hace de todo menos de la hora. No, sí da la hora, pero es muy choto igual. Es muy choto. Bueno. Supuestamente en esta cuota solo van a haber 1200 unidades. Obvio, no lo va a querer nadie. Van a terminar un cajón de descuento. Ya de primero se lo dieron al reloj número 0001. Se lo dieron a Masami Kurumada. Es el defectuoso le dieron. ¿Para qué? Está bañado en oro. Está bañado en oro, no necesitas otra cosa. Bueno, derretilo y vendelo. El reloj es una verga. Sí, por eso. Yo le voy a regalar una caca bañada en oro. No, mejor una caca con baño de oro le voy a regalar. Es lo mismo. No es lo mismo. El caballero del excremento. ¿Quieren? Sí, encima tiene oro. Bueno, vas a Wiki y te referís a lo que significa baño de oro. Esa lluvia dorada es diferente. Es diferente. Bueno. Saludos, Michernan. Pasando a otra cosa, más importante. Ah, está Kano también, creo. Sí, saludos a Kano. ¿Yoko Kano o Kano del Mortal Kombat? Creo que es Kano del Mortal Kombat, pero lo dejaré en duda. Saludos a Carlos Dalí y a Melanio. Saludos, Carlos. Saludame a tu hermano Mohamed. Bueno, un importante anuncio para el manga de Ouroboros en agosto. El número de septiembre de la revista Mundi Coming Bunch de Shichoshinja anunciaba el pasado sábado que el siguiente número incluirá un importante anuncio sobre el manga de Ouroboros de Yuya Kanzaki. Este me lo recomendaron, quizás debería ponerme a leer esto. La historia se incluirá, la noticia se incluía, digamos, en el número de octubre. Se incluía en el número de octubre a la venta el 21 de agosto. Y supuestamente el volumen 18 iba a salir ahora el 9 de agosto. Yo llevo 18 tomos, mierda. Creo que no me lo voy a poner. Eso son muchas. Es, bueno. Si fuera solo no Toshimo, ¿no? Sí, ya lo leí. Si fuera solo no Toshimo, ¿no? Lo leería. Ya lo leí, o sea. La historia de este manga se basa o se centra en Ikkyo Ryosaki y Tatsuya Dano. ambos son, digamos, como juraron vengarse de los hombres, de algunos hombres que forman una organización que provocó la muerte de una querida figura suya de la infancia. Que sea Totoro, que hayan matado a Totoro. Yo los protejo a estos tipos si mataron a Totoro. Ya fue, si mataron al Necobus, yo los cuido. Van a tener que pasar sobre mi cadáver para tocar a los hombres de negro. Yosaki se convertirá así en un agente de policía, mientras que Dano, digamos, pasará al lado de los criminales. Y juntos planean en secreto acabar con la corrupción en la policía. Buah. Hasta que en un momento hermano encarcelará a hermano. El séptimo y último tomo de Manga Digimon Friends se publicará en abril del año que viene. Capaz. Después olvida todo y lo puede volver a leer. El lanzamiento del tomo número 6 de Manga Ishukan Friends de Macha Hatsuki ha revelado que el séptimo y último volumen de esta obra se pondrá a la venta el 22 de abril de 2015. Así que quién sabe, quizás por fin. Podemos ver el trauma. Kaori va a ser violada por. Y después lo olvidará otra vez. Por Hase-kun. Y después lo olvide. Y después así sucesivamente. Hasta que Hase-kun se saque todas las ganas. Toda esa paja acumulada. Bueno, como ya sabemos, Kaori pierde sus memorias de sus amigos, misteriosamente, al final de cada semana. Y Hase todas las semanas va, intenta hacerse amigo, para no decir buitre. Amigo. Bueno, y como ya, bueno, ya saben todo eso, va a haber gente, va a historia escolar, bla, bla, bla, y comedia, barra, estoy romántica, seguro, barra. Estoy seguro que la libretita esta de la loca debe decirle como, hacete amigo de Hase-kun. Es el flaco que huele a leche. Es el flaco con el olor a pulpo. Matcha Hasuki comenzó a publicar este manga en el año 2012 a través de la editorial de Square Enix. Y lleva. Y el noviembre pasado lanzó lo que sería el tomo número 4. Igualmente ya está hasta el sexto. ¿Sí? Kentaro Miura retomará Berserk otra vez el 8 de agosto. No tiene más mentira. ¿Por cuántas páginas? Esas dos. ¿Por cuántas viñetas? Dos, y la mayoría lo hace los intentes. Mira, vos ya estás. Ojo que vos ya estás teniendo el síntoma de Kentaro Miura. ¿Qué? Tus cosas de idols te obstruyen tu vida. Eso ha pasado siempre, no es un síndrome. No ha pasado siempre. Sí, siempre que he podido pasar. No ha pasado siempre. Si yo pudiera jugar al Idol Master. Tres años atrás, cuando no existía. No, casi cuatro años atrás, cuando no existía la serie de Idol Master, solo habías visto la serie vieja de Idol Master. Sí. Y después no tocaste nada. ¿Cómo que no? No. Era fan, pero no lo podía jugar. No, porque tampoco viste la serie, entonces tampoco te llamaba. Pero ¿cuántas veces tuve? O sea, ¿y después cuánto me clavé jugando al coso? Al juego de DS. Hasta que conseguí los de Play. Gente, yo les recuerdo. Llega octubre y tengo mi juego de Alien y mi juego de Dragon Age. Ustedes no me vuelven a ver hasta marzo, con suerte, del año siguiente. Y con ustedes, señores, el chico Skyrim. Créeme que si me pongo a jugar Skyrim no me ven por 6 meses más. Bueno, como yo diciendo, el número 15 de este año de la revista Young Animals de Hakusensha anuncia que Kentaro Miura retomará el manga de Berserk en el número 16 de la publicación, a la venta el 8 de agosto. Miura dejaba su yo obra. Soy un vampiro de brillantina. Miura dejaba su obra en pausa este año para. ¿Bajo qué excusa? Publicar la miniserie de 6 capítulos de Gigantomachia. Tras eso, volvió con Berserk, digamos, en el número de que salió el 11 de abril. Y después volvió a dejar en hiatus en julio. Y ahora vuelve en agosto. Es que justo esa semana no sabe qué película había visto y pensó, esto estaría bueno meterlo en mi obra. Junio, no, la de Idol Master había salido como en abril. Sí. o en mayo. Bueno, es que ahora debe estar jugando el coso al nuevo juego de Idolmaster. Bueno, Zen ya publicó el tomo recopilatorio número 37 en marzo del 2013. O sea, sí, hace un año. Y por eso que tuvimos tres películas para motivarlo, entre comillas. Bueno, ya te dije, ahora estás jugando el juego nuevo de Idolmaster. El dominio.muelles. O está como nosotros, está como Webe, como yo, te estás jugando al Love Live. Che, Huevo, ahí te lo dejo de tarea. Buscá al usuario de Miura en Love Live. Que quiero ser amigo. No. Ya debe haber terminado el juego. No sé. No, estos juegos nunca se terminan. No son hechos para terminar. Claro. Son hechos para acabar, pero no terminar. Como dicen, el dominio.moe ya es una realidad en internet. Esta semana la compañía japonesa de servicios de internet Interlink Co. ha anunciado... ¡Lo hicieron, malditos! ¡Lo hicieron! ...que se encuentra abierto el registro para dominios.moe. De este modo, este tan esperado dominio podrá adquirirse a un precio de 1944 yenes. No es caro. ¿Qué? Me mirás con cara de yo lo pago. Esa es la cara de yo lo pago. Alche se va a pagar el nuevo sitio de personasecae.moe. Sí que no te cobran envío. Pues tome la tarjeta. Tome la tarjeta. Yo te pago en contado. Nomás tendrías que linkearlo al dominio del blog. Acabo de encontrar la nueva película de superhéroes de Bollywood. Se llama Kick. Patada. Bueno, tiene todo que ver con lo que estamos hablando, pero... Absolutamente todo que ver, porque los quiero patear, pero eso es casi cosa de todos los días. Con la apertura de su dicho registro, la compañía también ha dado a conocer el logo elegido para representar tan especial dominio de internet, y que no es nada especial, déjenme decirles, no. Y cuyo creador ha recibido la suma de 2 millones de yens tras ser el ganador del concurso celebrado el pasado mes de mayo. Ya cagada le pagaron, ¿eh? Eso es pura letra. Sí. Bueno, no es para mí, está bien. De aquí en más voy a crear el dominio.sundere. Es que son muchas letras, tienen que ser tres. Tiene que ser tres. Máximo. Dominio.wtf. WTF. Debe estar. Sí, ya está, creo. No está, ya lo busqué. World Time Fan. Sí, ya está. Well, that's fine. Pasando ya a la última noticia. El dominio TOT. El juego de mesa de Maggie se lanzó junto al tomo número 22 del manga. El tomo número 22 del manga de Maggie de Shinobu Otaka se lanzaba el pasado 18 de julio y lo hacía con una sorpresa para sus fans, que pues incluía un la juego... La sorpresa es, está bueno. Pues incluía un juego multijugador basado en la franquicia y se llama Doki Doki Daten Gemu. El juego está diseñado para ser jugado entre dos o cuatro jugadores y cuenta con unas reglas que básicamente son bastante fáciles. El objetivo del juego es básicamente sobrevivir a la vez que te acercas al punto, digamos, sobrevivir antes de que caigas al punto de la depravación. O sea, es un juego que está hecho para que pierdas. Creativo, ya arrancás con todos los contadores arruinados. Bueno, así digamos que vas juntando cartas de personajes, aliados, y si sos el último en sobrevivir y todos los demás se cayeron en la depravación, ganás. Yo no puedo jugar esto. Bueno, en series del anime hay un video donde te muestran jugándolos, muy a esta serie de videos que nos mostró Cero también, donde jugaban juegos de mesa. Sí. Quizás algún día jueguen Tabletop. Tabletop. Will Wheaton. Pero Will Wheaton tampoco podría jugar esto, ¿sí? Entraría en depravación el toque. No, eres inmune a la depravación. Pasa cuando ya sos portador de la depravación. Por el momento no se ha mencionado de que esto fuese a venderse por separado. O sea, si no te compraste... ¡Qué robo! Esto se lo podrías imprimir a esto. El tomo... No, pero tiene, creo que una cúpula chota de estas, viste, que tienen la... Tiene una cosa, no es solo O sea, algo sobresale de la porquería esta del tablero. Como para que no lo pueda solamente imprimir el tablero y ya fue. No, imprimo el tablero y me imagino que está la cúpula ahí, el poder de la imaginación. Bueno, no van a estar. Posiblemente no sé si va a llegar venta por separado. Pero ya digo, si consiguen el tomo, quizás sí lo tengan. Todavía. Vamos con un tema. Ya terminamos con esto. No había mucho esta semana. Pero mejor. No importa, huevo nos va a salvar con su informe super largo de. Super largo de que la cosa de Steam, con que vos te enganches hablando de Steam. No, hoy creo que nos traía cómo terminar Skyrim. Ah, sí, claro. ¿En menos de 20 minutos? No sé si en menos de 20 minutos. Estaba el video de que Maxi nos tiró. No, eso era menos tiempo. Y ese video está hecho por una persona muy drogada y sin vida. Ah, ¿era de Skyrim al final? Sí, sí. Ah, porque yo me acuerdo que decía Andrés que era de Ocarina of Time. También hay otro de eso. También, hay de todo de eso, boludo. Está el Mario en menos de 30 segundos. Ya rompieron el récord de un minuto. Bueno. A todo esto, anoche vi Detergente. ¿Qué? ¿Qué? La película cosa? Detergente. La película Detergente. Ah, perdón, Divergente. Uh-huh. Me gusta más mi título, Detergente. Sí. Se ignoran los primeros 30, 45 minutos, o sea, todo el planteo de este es el personaje principal, de acá vino y acá va. Y ignoran todo lo que pasa con los sueros mágicos que le ponen que te llevan a la Matrix. Podría ser un muy buen piloto de una película, de una serie de ciencia ficción. Porque tiene más o menos. Pero si ignoran esa media hora más o menos y todo lo que pasa después con los sueros locos que le mandan a la gente. Si ignoran la primera media hora, solamente le quedan 40 minutos de película. Dura 2 horas 20, casi. Ah, dura larga. Por eso te digo, ignorar la primera media hora, 45 minutos y todo lo que pasa cada vez que le inyectan un suero loco de realidad Matrix a la gente, te digo que la película zafa. Zafa bastante. Si no fuera por esa mierda de detalle que te dije. Saludos a Irailer. Este Irailer. Que nos dice que también hay Dark Souls 2 en 7 minutos. Ahora no sé, porque acaba de salir el nuevo DLC. Y ahora lo van a tener que ampliar. 7 minutos 10 segundos. Vamos entonces con un tema. Vamos escuchando el tema, el opening de Inuyasha Kanketsu Hen. ¿Tema de Inuyasha? De la última temporada. Carajo. De Inuyasha. La que terminaba la historia y. ¿Cómo se va el carajo? Que no tenemos I want to change no, the world. No, menos mal no. Vamos con un tema de Kimiga y Nai Mirai, también interpretado por Dudas Infinity. Creo que hicieron el tema. El otro. Es lo único que hacen, son temas de este anime. Han vivido es lo único que hacen. Por décadas. Igual. Sí, pero es lo único que hacen. Buscá y no me los va a encontrar haciendo otra cosa más que esto. Bueno, es como el grupo este que vos. El de Initial D, que son los temas de Initial D, prácticamente. Pero, ¿sortearon todos los juegos de Steam, el del 300 ya? No, quedó en una banda, pero como Alche. ¡Nueva consigna! Encuéntrenme en un tema de YouTube Infinity que aparezca en un anime que no sea Inuyasha. El primero que lo postee en el Mixler gana un juego. No sabemos cuál. Bien. Entonces, como dicen, nos vamos con el tema de la última temporada de Inuyasha, Kimiga Inai Mirai. We'll be right back.

puede decir antológica, de guerra y destrucción, y no. O sea, no... Una película que te hace dormir. Sí, sí, no, no es una de las estupideces de Coso, de Michael Bay. No estuvo igual, muy lejos. Igual dura bastante largo, es bastante largo. A ver, esta semana tenemos el orgullo de... Cruz, ¿querés spoilers o preguntás si van a haber spoilers para dejar de escuchar? No, no va a haber spoilers. A todo esto, sí, llegó The Guardians of the Galaxy, Argentina. Sí, sí. Para mí, yo me pregunto. A ver. Como dije, esta semana tenemos unos Downloads de Planet of 10, la cual mágicamente... y cada vez más deformemente, se ha convertido en el planeta de los simios. Confrontación. Ok. Sí. Melanio, Transformers 4 y Dawn of the Planet of the Apes comparten el mismo póster. Compará las dos imágenes y vas a darte cuenta que es el mismo póster. Como dije, todo es eso de acuerdo a cero. No, de acuerdo a Will Wheaton, en el programa de The Will Wheaton Project. ¿Cuál? ¿El programa que se va a cancelar? Pero... El bueno, programa que no se canceló todavía, aunque me todavía, sorprende que no lo hayan cancelado. Todavía, la palabra todavía. Pero... yo soy el primero en decir que el programa me parece muy blé. Pero esa le pegó con toda. ¿Viste? Es muy blé el programa. Sí, le pegó con toda. No, le pegó con toda lo de los pósteres. Acabas de decir que es muy blé. Boludo, mirá los pósteres. Bueno, pero para regresar... o sea, para empezar con esta continuación de, voy a decir, de la super zarpada primera parte, y voy a decir que tercer reboot de la saga, vamos a decir, básicamente el argumento a líneas generales, voy a decir que se lo tendrían que saber. Igual obviamente tenemos muchísimos cambios y hay que acortar un poco. Ahora también aclaro que... No tiene nada que ver con la quintología, básicamente, esta película. Esa es parte de lo que voy a aclarar. Bueno, también aclaro que... para hablar de esta parte... no hay forma de hacerlo... sin importante spoiler de la primera parte. O sea, si todavía no vieron la primera parte... Se creó en 2008 o en 2010. Está súper zarpada. La primera parte. Sí, sí. No, pero digo, se entrenó en 2008 o 2010 la, sí, la primera parte. Sí, sí, sí. Bueno, boludo, pasaron cuánto ya, 4 años. Ya sé, ya que sé, se ya jodan, sé. Que se jodan. Les ya estoy dando changui. O sea, si no vieron la primera parte, mejor que se obvien este informe y se la pongan a ver. Ya. Listo, se acabó. No voy a volver a decir más nada de esto. Si escuchan algo de más, se cagan. Bueno, dicho esto, empezamos. A ver. El tiempo de la evolución siempre, voy a decir, siempre ha determinado quién hereda el planeta. Pero hay un factor más importante que la evolución para determinar quién hereda todo. Y esa es básicamente es la suerte. Un pequeño incidente acaba contundente con la raza dominante dándole, voy a decir, casualmente su talón de Aquiles. Dejando a una raza que nada que ver a cargo de todo. 10 años... la humanidad después de la gripe. Sí, sí. Hace 10 años la suerte volvió a tocar a la puerta de la vida. Y lo, voy a decir, lo viejo dio paso a lo nuevo. Un virus creado para solucionar terrores del hombre se puso en su contra. Y el precio a pagar fue demasiado alto. Miles, de miles a cientos de millones. Esta peste acabó poco a poco con todos, pero algunos salieron ganando todo esto. Gracias a este virus, los primates obtuvieron inteligencia y, guiados por César, han iniciado una comunidad de miles y empezaron a dar forma a una nueva civilización. Años han pasado. ¿Vimos la misma película el miércoles? Sí. Años han pasado. Estoy empezando a dudarlo. Nuevas familias se han formado. Y ahora los simios han vuelto fuertes, juntos. 10 inviernos pasaron. Hace mucho la humanidad ha permanecido en silencio. Y desde hace más de 2 inviernos nada se sabe de ellos y muchos lo presumen extintos. Al margen de los problemas de otra especie, tenemos a César, interpretado por Andy Serkins en Brillante CG. El líder de su pueblo... En presencia de vos, diría. En presencia de vos. Y también tenemos a su segundo al mando, que es Koba, interpretado por Toby Campbell, también en brillante OCG. Sí, que y juro, un... que, juro que le afanaron la cara a Danny Glover para hacer la cara de Koba con pelo. Koba, un líder fuerte, que sigue al fuerte, pero nunca olvidó al pasado. Un día un evento inesperado, voy a decir, después de una sección de cacería llega al campamento de César, un humano, imbuido por el pánico y la estupidez. Un disparo desencadena una reacción que pondrá en filo de la muerte a las dos razas y llevando por la desconfianza y el rencor, Koba irá en busca de los secretos de la vieja especie. Así es como veremos a la ciudad de San Francisco, en la que han formado un precario pueblo de sobrevivientes, los cuales a esta altura de su vida solamente pueden pensar en dos cosas. La primera es que, voy a decir... Che, posta, vimos la misma película sí, el otro sí. día. La primera es que necesitan... Una cosa, antes que continúe. A ver. Explícame lo de la cacería. Después. Después vamos a hablar de eso. Porque una de las escenas que menos sentido tuvo para mí en toda la película fue eso. Mm. Pero dale. La primera es que necesitan urgentemente el poder de que puede darle una represa que está en el bosque. Y dos, es que hay una tribu de miles de monos inteligentes y semiparlantes a caballo que les acaban de decir que, voy a decir de una forma muy literal... Pero unos pocos estaban a caballo. Unos pocos estaban a caballo, pero alcanzaba. Les acaban de decir de una forma muy literal que si entran en su territorio de nuevo lo van a pagar muy caro. Tenemos a Malcolm, interpretado por Jackson Clark. Voy a decir, el segundo al mando de la colonia de San Francisco y un pequeño y volátil contingente de personas desafiaron la lógica y el terror mismo para intentar ser un puente entre las especies, pero vamos a empezar ya con el análisis de toda esta cosa y obviamente que se va a ir todo el carajo en algún punto. Voy a decir que lo que comenzó con un primer disparo ya no puede ser detenido. Y el odio y la necesidad de la sangre será presente durante toda la película. Y que sea sangre de mono. Que sea sangre de mono. De mono. Y algún caballo ocasionalmente. No, los caballos son cuatro. Pero no cayeron tantos caballos en esta película. Está bien, no cayeron. Sigo preguntándome si estamos viendo la misma película. Dije sigo preguntando lo mismo. A ver, bueno, primero que nada, lo voy a aclarar fuertemente. La película me gustó. Me gustó. Y la rebanco. Y yo no le encontré gran cosa de que quejarme o siquiera protestarle. Pero le encontré de todo. Pero vale. También cuenta el hecho de que la fui a ver con el equipo. O sea, con el equipo y agregados. Y acá, cero, como dice, no le gustó. Ni mierda. A Andrés, que teníamos ahí de agregado, tampoco le gustó. Y Alche, no lo noto muy conforme. No sé. Decime vos. Creo que daba menos por una película, pero tampoco está sobre la línea de me encantó. Bien. O sea, yo tengo casi dos puntos. O no me gustó, o está muy bueno. Bueno, el resto yo te tiro mis puntos puntuales. No, todavía no. Okay. Bueno, así como estaba diciendo, no puedo ignorar que el 75% de las personas que fueron a ver esta película esta vuelta no le gustó. Y eso lo tengo en consideración. Pero bien, tiene un 8.3 en IMDb. Soy honesto, tiene eso, pero no entiendo de dónde lo sacó. Bien. Pero vamos a empezar con la parte donde más o menos estamos todos de acuerdo. La película se ve de puta madre. O sea, sí. Tiene unos gráficos del re carajo. Visualmente se va al carajo. Sí, tiene unos gráficos del re carajo. Te muestra chorrocientos mil monos en pantalla en perfecto CG. Y no les criticas un solo mono. Tiene unos paisajes muy buenos. muy buenos efectos de cámara, una cámara totalmente ágil todo el tiempo, que salta de plano en plano sin detenerse en ningún momento. Ni hablar de cómo se ven las escenas de acción, las explosiones. Me parece que en un momento hubo unos saltos de secuencia terribles. Yo lo tiro a la cámara, no a la cámara de coso, al proyector del cine. Para mí sí. Pues hubo un momento en lo que se veía medio como si estuviera viendo una película vieja. Para mí eso fue el proyector. Esto es Argentina, tenemos unos proyectores de mierda. Que hubo un salto, y estaban hablando y creo que estaban por terminar de hablar y justo salta a la otra secuencia. O no, pasa, digamos, al otro, a la otra toma de la otra persona con la que estaban hablando y como que se corta el final de la palabra, de la última palabra de la oración. Capaz que un corte muy brusco, pero no, yo no lo noté. Puede haber sido el proyeccionista. Por eso, puede haber sido el proyeccionista. Puede haber sido una de las boludeces que te digo yo. Lo pasó dos veces. Eso me pareció muy bien. Puede haber sido el proyeccionista tranquilamente. ¿Puedo hacer una película de cuánto duró esta? ¿Dos horas? Dos horas y algo. Dos horas casi justas, porque salimos. 130 terminó. Minutos. Sí. 130 minutos dura esta cosa, 2 horas 10. No, acá lo estoy viendo. Contando los créditos. Sí. Y tirar 5 minutos de créditos. Sí. Ponele 10 minutos, 2 horas justas. Sí, sí. Como estaba diciendo, la cámara salta de plano en plano, la iluminación es aplaudible, ni hablar de cómo se ven las escenas de acción, alto quilombo, una joya para la vista. Musicalmente, voy a decir que se escucha bien, pero no es un punto fuerte para nada. La película trabaja muy bien los silencios, pero el punto es que casi no hay canciones en la película, y para ser más preciso, hay 2 canciones en la película. Igual. No sé si contaron la canción que pusieron 2 segundos en la estación de servicio esa. Spoiler, disculpen. No sé si esa la contaron en la CT. Sí, mira, igual hay un par de acompañamientos disimulados en el medio de todo esto que meten tirado por ahí que no los contaron. Disimulados. Es que aparece esa música y ya sabes que va a pasar algo. Sí, pero no me refiero a esos acompañamientos. Empezás a escuchar ese acompañamiento, es como el baduón de esta película de Inception. Sí, sí, sí, pero después empezaron a meterle a todas las películas de Transformers, es como ese sonido. Vos lo escuchás, empezó ese acorde y vos sabés que algo va a pasar. No sabés, podés saber qué incluso, pero ya de una, lo avisaron. Sí, sí, pero no te digo eso, hay otros que están tirados por ahí. Y después está el acorde de secuencia, que es cuando ve a los monos que están haciendo sus cosas. Sí, sus cosas. Acabamos de decir lo que vamos a hacer. Sus y empezamos. Y es el equivalente a la canción de I Hope, pero con más onda. Pero acá lo que maneja más la película es el tema de los silencios. Y se abusaron un poco con la idea, creo que fue: no hay civilización, por lo tanto no hay música. Y no hay ave. No hay grillos. Sí, sí. Y no hay un zorro cagando a 2 metros tuyo. Igual, creo que las cuestiones no tenían tanta electricidad como para gastarla en música. Sí. Actualmente, voy a decir, muy buena. Muy buena. El trabajo de Andy Serkis y Toby Campbell se nota, aunque estén atrás de su máscara de CG. Voy a decir que a los dos les crees todo. No es la producción de la película, te lo voy diciendo, es la historia, no es la producción. Lo que a mí me jodió es la producción, del aplaudo, de la ovación, el tema, la historia, el contenido. Como dije antes, la física del propio movimiento monesco, del propio CG de los monos, está muy bien hecha. Sabemos que no hubo tanto CG, en algunos había mono, me parece. No, creo que no hay mono en esta película. El orangután era muy... Esa especie de orangután, que nunca me sé cuál es el punto de nombre, porque realmente odio los monos y no me interesa saber cómo se llaman. Pero era muy convincente, quizás hasta real, no sé. pero acá llegamos al punto donde discrepamos. A ver, para condensarles todo, la película es muy larga. Son 2 horas y chango. Muy, muy lento. Sí, son 2 horas y chango, literalmente hablando chango. Si bien coincido con la parte de que todo puede haber sido editado y hacer la cosa un poco más fluida, para mí, o sea, lo estoy aclarando, para mí, acá se tomaron el tiempo a propósito. O sea, usan esos minutos sobrantes básicamente para estirar un poco los planos, para hacer más largas las escenas o explicar una que otra situación que puede llegar a ser importante o no, puede ser totalmente al pedo. Según yo, es un recurso narrativo para poner más en claro que están hasta la pija, que están solos, que están re perdidos, o sea, de cómo cambió el mundo, y tratan de enfatizar en cada segundo la situación en la que están en ese momento y darle tiempo al espectador de que aprecie cada detalle de la imagen, que está a cagar de cosas. Pero la gran mayoría no está entrenado para verlo de esa manera. Por lo tanto, te puede dar mucho por las pelotas ese tiempo sobrante que tiene la película. Nuevamente, esta película es para un público general, no es por algo eso, te voy a mostrar por a eso vos lo estoy y a 20 aclarando. Directores de cine, porque se me cantó hacerla para vos y 20 directores de cine. Por eso lo estoy aclarando. Es un fallo. Por eso lo estoy aclarando. Otra cosa es que la película tiene un argumento muy estándar. Dos razas, choque, guerra, héroe, bla. No es original. Estás parafraseando. Sí, te estoy parafraseando. O sea, no es original, no pretende serlo. Y menos con una saga que viene de añares en el cine. Y si bien esta película no adapta nada de la vieja película porque remezcla todo... Sí, pero si vamos a ponernos en la vieja película, esto tendría que ser la quinta. Para darles una idea general, esto es la quinta, o sea, es el reinado de César. La anterior fue la tercera, ahorrándonos todo lo que pasó en la tercera. Y la, no, ninguna en la y tercera cuarta. Y ninguna en la cuarta. Ninguna en la tercera y ninguna en la cuarta. No, la primera. No mezclaron nada porque no pasó un carajo ahí. ¿No me están entendiendo? Que el final de la tercera, todo lo que sería la primera película de esta parte, porque la original de 2000 y pico, la remake de 2000 y pico, la que vamos al planeta, que ahora me sale el nombre del actor, tampoco la protagonizaba, esa es una remake de la 1. Nunca se hizo continuación en esto, y esto probablemente no esté ni en el mismo universo directamente. No, por eso te digo, esto no hace referencia a nada, esto es... La saga esta, sí. La nueva saga no hace referencia a nada. Directamente es mezclar todo lo que tenían y salió esto. Sí, pero no mezclaron un carajo, eso es lo interesante. No mezclaron un carajo, lo reimaginaron por completo. Y lo que vendría así cronológicamente en las películas, las etapas de la quintología original, esto vendría a ser... Eso se pasó por el culo. No, sí, yo no te digo la historia, te digo las etapas. O sea, la primera vimos el nacimiento de César. Es que todo y cómo se César por el fue culo. Lo que es César, y César liberó los monos y se fue a la mierda. Y en la última vemos lo que pasó. En la quinta es César en su ciudad, en la que tenía un bar, ni siquiera su ciudad, vamos a decir, en el medio de quién sabe dónde, sí, con un par de amigos humanos. Que después sabemos dónde está. Sí, pero ahí convivía con un par de humanos selectos, literalmente un par. Y el resto era, los moros reinamos y los humanos no tienen cabida en nuestro gobierno, pero no pueden vivir con nosotros los que dejamos vivir. Y esta película vendría a estar en esa etapa, pero con la diferencia de que no tiene un carajo que ve la historia. No, por eso no hay que verla de ese lado. No, yo no te lo estoy diciendo, te digo que más o menos sería esa etapa de la quintología. No, pero no la pongo en esa tabla porque esa tabla no aplica acá. Nuevamente te estoy diciendo que no aplicas, solamente te estoy diciendo que vendría a ser, digamos, ese periodo de la vida del personaje, no que estamos adaptando a la película, es el periodo de la vida de él, esa, nada más. Bueno, como dije, muchos detallecitos, pero muy mínimo de la vieja saga aparecen, y puede confundirse con adaptación, pero como lo que estábamos diciendo recién, son mera referencia. Y recordemos también que muchas de las viejas películas son malísimas. La primera y la dos son geniales. La primera y la dos son geniales. Y las otras son la peste. No, la verdadera peste es la quinta. La quinta es la peste. La quinta es la peste. Sí. La cuarta está Ricardo Montalbán. No puedes despreciar una película donde está Ricardo Montalbán. La cuarta es un chiste. La cuarta me la podría haber ahorrado, pero la cuarta es un chiste. La cuarta es cuando César dice: hola, elijo mi nombre es César, y se van toda la mierda. Pero está Ricardo Montalbán, por eso la salvo. Y por eso tercera, esta es la tercera para la cuarta, por desgracia. Pero después de la 2 no vean, la verdad es que no vean nada. No, la 2. Vean la serie. No deberían ver la serie zafa. Ni tanto, pero era más interesante que las películas que vinieron después. Otra más que voy a decir, que si bien la trama queda clara desde el primer momento, la película, voy a decir que te da algunas sorpresas. No tiene sorpresas la película. No, para, para mí sí. O sea, te lleva de un lado al otro durante toda la película. Pasan mil cosas. Pero o sea, hay cosas que no te esperas. Que ves la película en los primeros 15 minutos menos. En los primeros segundos ya sabes cómo termina. Sí, conoces al resto de los humanos. Sabes cómo termina desde que entraste. Sabes cómo termina. Bueno. Y por lo que a mí respecta, tiene muy buen final y muy coherente con todo lo que venía haciendo. No, si la terminas de otra manera, no había forma. Sí. Y no cae en el pensamiento Disney de todos podemos ser amigos y que reine la paz y la mierda. O sea, la verga. O sea, es la idea de todo el planeta de los simios. Sí, la verga. Queremos sangre de mono. Yo digo que vayamos ahora y los matemos antes que vengan por nosotros. Y también tiene muchísimo. Pero los monos nos dieron las travesuras de Danson. ¿Qué me importa? Una cagada. Bueno, y también tiene muchísimos momentos super épicos, los cuales muchos fueron sustraídos de otras películas. Y varios de esos fueron, en su origen, sustraídos de la saga del planeta de los simios. Así que más o menos de robo en robo estamos. Eso es una gran mentira. Porque la película del planeta de los simios del 70 y de muchas cosas se afanaron de los 50 y de los 40. También. Así que no pueden quedar con eso. El director de esta película, que esto en esta parte yo me cagué de la risa porque no sabía. El director de esta película es Matt Reeves, responsable de la película de Cloverfield y la movie de Let Me In. La remake de Let Them Rate Coma In. La que hicieron con la chica esta, la de Kikas, no me sale el nombre. Sí, Clay Moretz. Que también va a ser una película ahora que vimos en los adelantos. Ah, la de Coso, sí, esa que yo dije. Que me parece que es basada en una novela, no en hechos reales. Otra cosa, ¿viste la actriz que hace de la médica? Sí. En esta película, Kerry Russell, Felicity, el tipo este aparentemente fue director de la serie. Sí, tiene varios capítulos de Felicity, tiene varias cosas en TV. Bueno, ahora entiendo por qué la contrató. Bueno, la conocía. Yo que entendí otra cosa. Voy a decir que en este caso, Reeves para mí es un buen trabajo. No le llega para nada la primera entrega, pero para mí sigue siendo una gran película. Y si tengo que criticarle algo, que me cagó mucho, es el auto homenaje que se hace Reeves a sí mismo en esta película, cagándose en las leyes de la existencia de todo y metiendo esa cámara digital que milagrosamente tiene un cargador que aguanta 10 años en inactividad. No fue el cargador, te juro que eso estaba conectado a un cable y ya había electricidad en esa parte de la ciudad. Pero igual, es lo mismo, una batería que no fue cargada durante 10 años es un cascote. De hecho, para mí, el hecho de que esté conectado... Para mí no estaba conectado. Yo lo vi conectado también, pero yo vi un cable. El hecho de que esté conectado, eso solo demuestra que siga pasando corriente a la... Sí, a la batería. Se sigue descargando. ¿Qué es peor de que una batería esté descargada? Que esté todo el tiempo conectada. Sí. Sí, pero esa batería no había electricidad ya. Puede que... Estaba vaciándose. O sea, estaba vacía. Digamos que volvió la electricidad un día antes, 12 horas antes. En algún momento cargó algo. Una batería Estoy forzando la lógica. Estoy forzando la lógica en este momento. Digamos que se pero tuvo unas 12 horas por lo menos para cargar esa cosa. Pero digamos que estaba conectado. Que el tipo no estará en la casa. En dos años, con mínimo un año que haya habido electricidad, porque sabemos que había electricidad. En un año esa batería ya no sirve. Aparte, estando conectada. Vos fíjate que tendría que ser el único enchufe de la casa que de alguna manera todavía seguirá tirando corriente. Porque no es que prende bueno, la luz de la casa. Spoileando, acordate de lo que pasó cuando arreglaron cierta cosa y de golpe veíamos a la distancia cierta otra cosa. Sí, bueno, porque metieron cable y metieron un montón de huevada. Pero lo que estaba para tirado en el la medio. Al no, sector ese, no para reparar todo. Ya sé, pero justo era el único enchufe de la casa, daba la casualidad. Segundo, ¿no? La estación de servicio. Me mata que el DVD de música ese no haya estado comido por 10 kilos de hongo. O sea, si vamos a un tren tecnicismo acá, de errores fatales, Acá Melanio coincide, esa cámara debe haber sido comprada en el mismo lugar donde compraron la cámara de Cloverfield. Sí, estoy seguro. Obviamente. Bien, ahora explícame esto. La cacería. Sí. Los primeros 7 minutos de la película, explícame qué sentido tiene, porque los monos estos no comen carne. Aparecieron comiendo carne. ¿En dónde? En la primera secuencia, cuando después de que regresaron de cierta advertencia, están y hay un pedazo de carne asándose. Y también estaban comiendo carne. Eso también explicaría por qué están un cacho carne más inteligente. Sí, está, yo la vi. Vos lo viste bien, porque yo no me acuerdo. Bueno, pero sí está, estaban comiendo carne. No me sorprende que coman carne. Te digo, eso también reforzaría el hecho de que por qué también están, digamos, proteína. Están siendo más inteligentes. No siento más inteligente por lo que pasa en la primera. Ese es el tema. Segundo, ¿desde cuándo vimos que eran venados, alces? ¿Qué carajo eran esos bichos? No, alces no eran, ¿eran venados? Venados. Sí, venados. Bien. Sí. Nunca en mi vida vi una manada de venados. Te juro que en mi puta vida vi una manada de venados. Para mí no son venados, son... Cervatillo, lo que vos quieras, no son animales que se mueven en manada, no son animales. No me acuerdo cómo se llaman esto que también tienen cuerno, no me sale el nombre. Pero Antílopes. No sé si antílope. Bueno, pero... sí. Hay muchas cosas con cuerno. Sí, más bueno, hay eso. Muchas cosas con cuerno que se mueven así en manada. Pero el antílope no, está en California. No sé. Por eso te digo, no sé qué carajo eran. Para mí son venados. En el bosque tampoco. Y ahí está el bosque y ahí están los monos. Ah, y a todo esto, ¿cómo se llama también? Pequeña trivia. El cómic que tiene cierto personaje de la historia se llama Black Hole. Y escrito por Charles Burns. Una de las joyas del cómic. Bueno. RL dice que los simios comen más carne que muchos primates. Yo los he visto comer hormigas, las hormigas no cuentan como carne. Quizás por eso también te van a morir. Nunca vieron. No, alce no. Alce te hubiera dado cuenta si hubieran sido alces. Bueno. No, sí, ya sé, pero patíate algo. No, le estoy contestando a Melanio. Bueno. Vamos, voy a cerrar con el parómetro. Que es echarle un poco más de carne al fuego, que se la banca. Pero como dije, esto es solamente mi puntaje personal. Según como la vean ustedes, puede variar bastante. Ah, y otra cosa que quiero aclarar es que la película, como estábamos hablando, tiene un pacing muy lento y es muy diferente a la primera. Por lo cual, si están cansados, o tuvieron un día muy largo, o andan con poco tiempo y medio dormido, no la vean. O sea, esto es algo que se ve tranquilo, descansado, con la cabecina puro, después de haber ido al baño. No es algo que podés ver así como... ¡Ah, qué bueno que va a estar! No. Esta es otra cosa. Ah, y Reeves ya por ahora está como director de la secuela, de la tercera parte de la entrega, que todavía no tiene nombre. ¿Conoceremos a la gente, a los mutantes? Nah, la mutante no. Acá pregunta Melania si está mucho mejor que la primera. No, para nada. No, porque acordate, la ciudad esa tenía, lo dicen en el inicio, la ciudad esta tenía originalmente una planta de reactor nuclear. Cuando eso se cagó, cagó la electricidad. O sea, nunca nos mostraron la planta y nunca nos mostraron la zona de la ciudad. Andá a saber si no hay gente ahí. Tenemos que ver de lo que hablan en el final de la película, pero no creo. Si esa planta en San Francisco es de uranio enriquecido o no. Porque si no, acá también tenemos una planta. Si se nos caga Tucha 1 o a Tucha 2 y a la verga con todo. Pero acá no. Para son, mí era como la de Springfield. No es uranio enriquecido. Así que creo que en menos. Yo no sé con qué trabajan en Bariloche, así que no te sé decir. Bueno. Con el poder de la buena onda y los enanitos. También. Sí, también, capaz. También decía Melania que comparaban los el póster de Hobbit 3 con la del. No, perdón. Sí, con el, la de Hobbit. Shingeki no Kyojin. Bueno. Sí, Melania era como estaba diciendo. El Hobbit 3 con Shingeki no Kyojin. Y aparece Legolas en la. Posta, posta, el póster aparece Legolas. Voy a buscar eso ya. Mi nombre es Legolas y viajo en la flecha. Le ganamos en Chrome Gelet Regios. En Coco con unos Regios le ganamos. El protagonista viaja en su volando en su espada. Es como la versión de la New Age de Top Bye Bye. Sí, de una. Entonces nos vamos escuchando un tema pedido por Dante, no. El tema Gekko no Ken de Sengeki Senshō Symphogear G. Claro, yeah. Después te no voy a meter más temas de Symphogear. Yeah. Y todos son de ¿Tiene lírico? Sí, bien. Bien, recuerden gente consigna, con lírico, si no, no se los volvemos a pasar. Yeah. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neogenesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí te pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpieza con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la G! No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien Forever Alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bosteza antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Y estamos regresando en Toque de Personas se cae. Hanji Maru y yo. En esta sección huevesca. Sección de huevos. Sección de hueveo. Y antes de la sección de huevo, voy a responder un par de cosas que preguntaron en el coso. Voy a preguntar un par de dudas que preguntaron acá en nuestros comentarios en vivo. Estaban preguntando. ¿Reseñamos la temporada de Milky Holmes? Sí, lo hicimos. Creo que fue la primera temporada. No. Cuando estamos en radio. No, ya estamos acá. ¿Ya estamos acá? Puede ser, pero lo que estoy seguro es que lo hicimos. Sí, lo hicimos. Lo hicimos. Y si el programa estaba... ¿qué programa sería? ¿Y si era solo el solo informe eso? Sí, el solo también, informe. Todavía no, obviamente no estaba la de Feathers, sí. Pues no había salido, pero... O sea, estaban las demás. Y también si el programa sin el 200 estaba en el blog. El 200 sí te creo, que ahí ya estábamos con Archive.org. Pero el 100 posiblemente ya estaba en Megablog. Ya ni me acuerdo. Habría que buscarlo y resubirlo. O sí. Sea que murió. Posiblemente. No murió, lo tengo yo. sí, pero Link murió. Sociedad Mega Blood viejo. Sí, posiblemente murió. Bien, sí. Dos cositas. No, en el póster del... Zoinga, lo de Tenta y Miguel Holmes. Mizoinga 214, gracias. Creo. No importa, lo de Melanio ha sido un dato mucho más preciso del que yo le puedo dar en este momento. Saludos a Darío Alexis, que se ha sumado también, y a la pared, que hacía las preguntas sobre lo del programa 200, tanto en Mickey Holmes, tanto en Mickey Holmes. Bien, sí, cero. Yo aprovecho para anunciar que me rajo, me están llamando a comer. Bien, bien. Aprovecho. Y no era Legolas, era el pelotudo de Bart en el póster. Es que sí, no me ya lo confirmamos. Inservible personaje de mierda, para que lo maten, lo descuarten. Pero es el héroe del libro. Se lo coma. ¡La verga! ¡La reventa verga! Y con esa nota, sáquenme de la miércoles esta. Es el aldeano que tenía nivel 1 y mató al jefe y subió a nivel 99 en un toque. No, era el pelotudo que tenía el ítem que le regaló el Game Master. La flecha matadragones nivel 200, la cual no debería ser capaz de disparar, pero el personaje en realidad le pertenece a la novia del Game Master. Esa es la verdad. Bien. Borne. Ahora sí, huevo. Ok. Bueno, esta semana, justo que estamos hablando de la ley de la termodinámica y las leyes naturales de la vida, es algo que de verdad no iba a reseñar, pero a nada nada más interesante, y al abrir el baúl de los juegos que compré y nunca jugué. Qué miedo. Yo ese baúl lo tengo muy atrás. Bueno, es un juego indie, no es muy largo. Uh-huh. Esta semana les traigo Antichamber, o también conocido Antichamber. Como Hazard, The Journey of Life. Sí, claro. Creo que yo lo tengo, pero ya no me acuerdo. Salió en un bundle del Indie, por eso, me acuerdo. Por eso creo que yo lo tengo, pero no me acuerdo. Ya, con este juego me pongo otra vez al final. Porque, bueno, ya lo explicaré. No es que sea malo, es una categoría que es como que el juego es bueno al, ¿cómo decirlo?, al modo mecánico, pero no es para todos los gustos. Ya, bueno, ya lo explicaré. Bueno, vamos primero con unos datos. Dije el nombre es Antichamber Hazard, The Journey of Life. Esos fueron los datos más raros que acabas de dar. Sí. Eso se escuchó trabadísimo. Sí, internet está. Bueno, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Sí, ya. Ya, bueno, decía, ¿no? El juez entra en la categoría de puzzle. Sí. Yo diría que esto entra en la teoría de estaba caminando y me comí un taquito totalmente vencido. Yo lo pongo en la categoría fuerte al fumón. Sí. Pues ahora veo imágenes y ahora me acuerdo cuál es. Ya. Yeah. Bueno, desarrollado por Alexander Bruce. ¿Quién es? Pues ni idea. Ya que el este mismo, es su. Calculamos que el mismo. El mismo, su único proyecto. Aunque antiguamente tuvo como que una iniciativa de crear varios mods en el juego. Que era el Element 2004. O sea, vamos a darle un poco de justicia al tipo. El Antichamber es un mod del Portal. Bueno, luego de 7 años de puro fracaso, en el 2012 le dan un premio en un festival de juegos independientes debido al mismo juego Antichamber, que en ese momento se llamaba Hazard. Salió Hazard. Y ya, bueno, ahora el 2013 salió el juego en Steam, ¿no?, bajo el nombre Antichamber. Bueno, la historia empieza en... que no tiene historia, o sea, no se sabe cómo comienza. El final tampoco es un final. O sea, no se sabe ni cuál es el objetivo, porque no tiene historia. Y si la tiene, no la entendí. La cosa es que tú eres el personaje que tampoco tiene nombre. No sabes cómo es, si es que eres humano o no. Sí, tenés algo. O sea, tenés algo como un poder de mano para sujetar cosas, pero tampoco es como que se te ve tu mano. Sí, a ver. Esta cosa mano puede tener cualquier cosa. Suponemos. Ajá. O suponemos que eso es algo que está sosteniendo a través de su mano, pero no sé. Bien. Es un robot. O sea. Bueno, la cosa es que estás metido como que en una especie de cuarto. Con pantallas a los costados y. Simplemente vas por la única puerta que tienes. A través de varios laberintos. Los cuales presentan ciertos retos. Hay que aclarar que los cuartos tienen dos tienen dos partes muy importantes. La parte que es totalmente blanca, pero completamente blanca al punto en donde muchas veces no distinguís el piso de la pared del techo. Y otro punto es el cuarto que es totalmente drogado y super flashero, que te puede agarrar un ataque epiléptico por haber entrado. Es que este es el chiste del juego. Porque, bueno, eso, al final, bueno, conforme avanzas, cada color tiene sus efectos en ti, ¿no? O sea, es que no tiene nada sentido. O sea, si tú buscas lógica en el juego, no la vas a encontrar. Porque, o sea, el mundo que te muestra es donde... Nada es lo que crees. Si tú crees que arriba es abajo, no. Ahí te ponen que abajo es derecha. Así, así. ¿Y también los controles? No creo. ¿O sí? No, los controles no. O sea, los controles básicos. O sea, te mueves con la ya, WCD. Ya estarías tirando espuma por la boca en ese momento. Sí. Bueno, entonces, empezando con un mundo donde girar a la derecha te puede llevar a la izquierda y ya te complica la existencia, también te coloca como un tiempo límite. Te sale un cronómetro gigante, que suponemos que es el tiempo límite que te dan para salir, que es una hora. Ahora, ojo, spoiler. No importa la hora, se puede acabar el tiempo y el final es el mismo. Está como presión nomás. Luego, lo interesante es que no tiene, por decir, el menú no es como el menú. O sea, tú inicias el juego y ya estás en el juego. Si quieres configurar algo, todo es vía una pantalla que tienes en la habitación inicial. O sea, todo es con point and click. Es que está interesante, ¿no? Como muestran acá. Bueno, llevemos objetivo principal: encontrar una salida que ves al otro lado de una ventana, ¿no? Una puerta que dice exit. Entonces, como que tu objetivo principal es llegar a esa puerta, ¿no? Para esto, bueno, ya tendrás que pasar por las habitaciones blancas, donde a ese tienes un cubo que ves que tiene un hueco atrás, ves por el hueco del cubo y vuelves a dar la vuelta y ya estás en un cuarto diferente. Es bien pesado caminar por el mapa. O sea, el mapa tiene un mapa. O sea, lo peor que tiene un mapa. Pero no te sirve porque al final cada vuelta que puedes dar en un cubo te puede llevar a otro lado. En sí, algunas ocasiones. Por este tipo de acertijo de mierda yo he dejado varios juegos. Sí. Luego bueno, te da un arma, ¿no? Un tipo. El más cercano que ahora recuerdo que tenía un mapa así y en un momento lo mandé a la mierda fue el. ¿Cómo se llama este? El Two Heart Dungeon on Travelers. Que también tiene. Es de caminar así por un dungeon, todo remetido, encontrándote bicho cada 3 segundos. Hasta que en un punto llegas a un dungeon que está re profundo. Que está todo compuesto de saltadores. O sea, de saltadores dimensionales. Y uh-huh. Vos te metes a uno y terminás en. Andás sabe dónde, de donde vos estabas antes. Entonces tenés que recordar el mapa como 5 veces para saber más o menos dónde estás parado. Y ya en un punto me hinché la verga. Sí, ese queda para PSP y que parecía el. Este predecesor del Doom. Sí. Como decías, no, pero está bien, no está bien. Es muy viejo, un sistema de jugabilidad muy viejo. No, pero los gráficos, el escenario era muy viejo. Sí, muy viejo. Un motor muy viejo. Todavía tengo que ver, ahora va a salir el Two Heart Dungeon Traveler 2. Así que vamos a ver qué onda. Que ahora se va a parecer la Eruki. Estaría buenísimo. Bueno, volviendo a esto. Bueno, regresando al tema. Aparte de moverte, saltar, habrá un momento en que obtendrás una especie de arma, en la cual tendrás el único objetivo de agarrar ciertos cubos de colores que encontrás en el camino y poder colocarlos luego, ¿no? Ya sea para bloquear puertas, para desactivar alarmas. Ojo, que estas alarmas también, en un momento del juego te explican. No, o sea, no hay un tutorial, ¿no? O sea, te dan el arma y nada más. O sea, te encuentras y ya. Tú tienes que descubrir que con el clic derecho, coges un cubo, con el clic izquierdo lo sueltas. Ah, y si lo jalas, puedes hacer una línea, una barra, porque es para pasar un acertijo que te ponen. O sea, ¿hacen algo estas alarmas? ¿Llaman a algo? O sea, alarmas me refiero a. Para abrir puertas, ¿no? A veces puertas que no se abren. Entonces tienen como un. Hay un láser, ¿no? Que tú tienes que llenar como que un dibujo de cierta forma. De que llene todos los espacios y. Se puede activar la puerta. Cosa que yo no sabía hasta que vi unos gameplays que se puede hacer eso. Y dije, ah, así se pasaba. No me digas que estoy atrapado en el ébola en la parte de las minas de Moria. De ahí el juego, aunque no cuenta con un narrador, ¿no? o algo que te indique, o otro personaje que te indique lo que está pasando, a lo largo de las pistas y los retos encontrarás unas imágenes en la pared, que al hacerles clic te la imagen se transformará en un mensaje que más o menos te indicará de qué va la cosa del acertijo. Ahora, tampoco sí, es una ayuda así grande. Salta. No, peor. O sea, te lo ponen como un otro acertijo. O como un refrán, como diciéndole, saltando, no siempre caes. O algo así. O a veces es bueno retroceder para avanzar. O sea, más o menos te da una idea de qué va la trampa, ¿no? Pero suena tampoco nada muy claro. Troleador. Sí, porque ponte que hay un punto que te muestran dos escaleras, una para abajo, otra para arriba. Si tú bajas por cualquier, subes o bajas, llegas al, o sea, como que das círculos en el mismo lugar. Y ahí el mensaje te pone, a veces no importa qué dirección tomes, llegas al mismo punto. Y cuando revisas el mapa, te das cuenta de que como que no hay salida. Tiene parte troll también, pero, o sea, por otro motivo que también lo dejé a la mitad. Bueno, ni siquiera la mitad. Si te rascas el huevo izquierdo se siente rico. Sí. Si te rascas el huevo izquierdo, el derecho sentirá envidia. Y bueno, la verdad es, en el juego, bueno, te hablamos ya del final, porque si se puede llamar final. O sea, ya, llega un punto. Yo lo jugué creo que media hora y llegué a la puerta que decía salida. La abro y sale. No toda salida es el final. Y la puerta no te lleva a ningún lado. Y como que ahí aparece una tipo de cosa negra que se empieza a mover y como que tienes que alcanzarla. Alcanza el dragón. Bueno. Y de ahí vi el gameplay final, porque la verdad no tenía paciencia ni tiempo para tratar de terminarla. Pues la verdad, o sea, si sabes lo que tienes que hacer, el juego la pasas en 40 minutos o hasta menos. Si es que sabes lo que tienes que hacer. Hay un mensaje en la puerta. Sí, lo que está diciendo. Sí. Life isn't about getting to the end. Maldito, hijo de puta, como tro. Sí, o sea... puto. Llegaste, te hizo perder 40 minutos de tu vida, pendejo. Sí. Quizás ese era el premio. Sí. La verdad no sé cuál es el objetivo final, porque llegas, cruzas un puente, atrapas a la cosa negra, como que la activas, sale como una especie de nave, se cierra todo y aparece el logo del juego. Listo, fin. No hay más. Anti-chamber, y salen los creadores. Acá Melania dice, apuñalarte el ojo... No, el oso con la mano derecha es más fácil que con la izquierda. ¿Será oso o será ojo? Creo que es ojo. Creo que ojo. Sí. Y sí, Melania, sigue la emisión de Love Live. A ver, bueno, como cuento... la verdad no hay mucho más que hablar del juego. Quizás sea uno de esos refranes que decías. Sí. Bueno, comentario final es... El juego en sí... Es bien interesante. O sea, hablo por el estilo gráfico que te muestra, la complejidad mental que te ponen los retos, la creatividad que tiene los niveles, tanto como la física que te presentan, que no tienen sentido. Cosas que también, o sea, eso me parece interesante, pero personalmente también me juega mucho en contra. Porque yo no soy una persona muy paciente, me frustro. O sea, si un juego me deja media hora en un mismo nivel, yo lo dejo. Decir, como eso, y eso pasó, yo lo dejé. No, querida, tú no me dejas a mí, yo te dejo a ti. Yo te dejo. A eso no vas a llegar. Me cago en mi honor y me voy a YouTube. Y bueno, no hay una. Bueno, salvo la. También si logras pasar bueno, si ya eres adicto a los juegos mentales, ¿no? Y tienes esa manía de no, tengo que pasarlo. Pruébalo, ¿no? Si tienes paciencia, pruébalo. Bueno, no es malo, o sea, te digo, el juego no es malo. Es el jugador. Depende mucho del jugador. El jugador no lo acepta. Y bueno, de verdad, si por curiosidad también para revisarlo, ¿no? Porque el juego es bien WTF, tiene unas partes así como que, como te digo, el mismo mundo, o sea, como dice, el tipo, como que el creador que se fumó así en el momento que hizo el juego, o qué trauma tuvo para hacerlo. yo creo que va por la segunda. Me parece que qué trauma horrible haber tenido para hacer esto. Porque, o sea, no tienes como. O sea, no ni siquiera hay música de fondo, ¿no? Ni siquiera hay música de fondo. Que solo quiere ver explotar al mundo. O sea, sí. Algo al mundo en llamas. Hay gente que quiere ver jugadores rageando. Color. O sea, era muy bueno porque venía con una imagen de. Colorea la cebra. Apuñalarte el oso es igual a pajearte, según Melania. Y bueno, no sé, posiblemente este juego posiblemente lo van a jugar si está en un bundle que compraron, porque dudo mucho que lo compren por separado. Sí, no sé cuándo está ahorita, creo que está como de $15 no pasa, pero está por ahí, $12 por ahí. Me parece medio robo. Sí, bueno, si lo pueden descargar por otro lado es fácil encontrarlo. No creo que descargarlo pesa algo de... No pasa de un giga, creo que 600 megas. No debe pesar nada. No, 600 megas sí pesa ahí. Como que quien probando, curioseando, no es mala idea para jugar un rato, ¿no? De ahí, si que puede ser un juego enviciante, no. Para mí no. Personalmente no. Aunque en el Metascore sí le han dado 89, creo, puntos. 84. No sé por qué. Es de esos juegos que no ten, que jugás cuando no tenés otra cosa que jugar. Sí. Mejor jueguen Love Live. Jueguen Love Live. Acá Irene le dice, gente, con PlayStation 3, dinero y cuenta japonesa, ya salió el Under Night in the Bird. Muy bueno, muy buen juego de pelea en 2D. Poderes muy zarpados. Estuve compartiendo el video que me pasó Rayler en Twitter. Muy zarpado los poderes de los locos. Por fin vi un tipo que tiene de arma una guadaña y que más o menos la sabe usar. Y... no como Testament, que es una cagada de la manera en la que la usa. ¿Y War? ¿Eh? ¿Y War? ¿Qué War? Tengo que jugar todavía. Tengo que jugar Darkseid todavía. Cuando lo juegue te digo. Ah, no, vos me decís War en el primer Darksiders. La usa, pero tiene dos movimientos muy básicos con la guada. No la maneja tan bien. Tengo que ver a Dead cómo la usa. Supuestamente debería usarla bien. O sea, es Dead. Mejor la usa Ruby. Dicen y que como la usa Ruby se zarpa. Dicen que suelte tips o trucos para The Love Life. El truco si para tiene dinero, Love Life te saca mucha vida. Jugalo en un celular. Sí. Sí. O jugarlo en algo que tenga multitouch. No trate de jugarlo como lo juego yo. Que a todo esto, no sé cómo. Todavía no sé. No le vi del todo a mis personajes. A ninguno. Pero no sé cómo pasar los de. Después de ya idealizarlos. Subirlos a nivel 2 de idealización. Eso todavía no me doy cuenta cómo se hace. Ya me voy a dar cuenta cómo se hace. Yo también, bueno, hasta ahorita no sé si es que se puede, pero, o sea, como que, el problema es que para sacar, como decir, las cartas raras, tienes que usar los corazones, ¿no? No, pero no es por las cartas raras, es porque, ¿viste que tienen estrellas a los costados? Sí. Bueno, supuestamente cuando vos vas subiendo de nivel, esas estrellas se tendrían que sumar para que la carta cambie, pero no sé si esa carta... no sé si las estrellas se suman cuando vos le agregás nivel o tenés que idealizar un par de personajes y ponerlos a practicar sobre el personaje que vos ya tenías para que esas estrellas se le sumen. No estoy seguro de cómo se hace eso. Yo estoy nivel 40 ahorita. Bueno, yo estoy en nivel 12. Mira, en nivel 40 ya tengo varias idolizadas en nivel, o sea, lo máximo que puedes llegar con una idolizada. No te rías, en nivel 12 empecé el lunes. No, está bien. No, le digo a Alche que estamos me mira. Viernes. Le digo a Alche que me mira con cara estamos de viernes. Si tuviera celular. Si tuviera celular estaría en nivel 30. Ya está. Tú puedes llegar a nivel 60. Después, sin idealizar, llega a nivel 40, practicando. Sí. Idealizada ya 60. Ya llega, desde 60 no pasa más. Lo que pasa es que las estrellas. Pero yo he visto subirlos de nivel sin idealizarlas. Claro, lo que pasa es que yo he visto que yo consigo cartas con más estrellas, pero son las que tú sacas con corazones. Sí. Ahí sale, te sale unas creo con más estrellas, como que son las raras. Sí, sí, pero los mismos personajes, o sea, los personajes comunes, las cartas N, uh-huh, supuestamente tienen diferente, van cambiando y van cambiando mucho. ¿Sí? Bueno, de hecho no funciona eso. Pero no sé cómo funciona eso. Algún día lo descubriré. Igual hay cada carta N que me ha salido que tiene una cara de puta. Hay una que me salió que tiene una cara de puta. Que... Oye, bien que te disgustó eso. ¿Sí? ¿Sí? No, la vi y dije, vos tenés una cara de chupagoma increíble. Y volvió a ser. Bueno, no sé si querés agregar algo más, juego. Ya la próxima semana. Ya estas semanas. Estas dos semanas le estaba metiendo a un juego. No voy a decir nombre. Creo. Si que todo sale bien, tendré este informe para el viernes. Bueno, si paro revista, mi Steam va a saber qué juego es. Sí, dedico como 14 horas en dos semanas. Ya la pasé, así que va a ser un informe completo. Ah, bien. Espero, si todo sale bien. Bueno, supongo porque acá en Perú esta semana son fiestas nacionales. Así que tengo 4 días libres. Es un buen momento para visitar. Ah, cierto, es día de la independencia ya. El 28, sí. Creo. Sí, 28, 29. Es excusa para el feriado largo, ¿no? Sí. Y ya, pues, mañana. Y a ver. Acá tengo un par de recomendaciones así como de último momento para la semana. Punto número uno. Estamos en la semana del 75 aniversario de Batman. Sí. Por lo tanto. Mm-hmm. La mayoría de los juegos de Batman están en oferta rebajados al 75% de descuento en la mayoría de las plataformas. Así que si quieren un juego de Batman, es un buen momento para conseguirlo. Ah, también ahorita el Humble Bundle tiene un combo de Square Enix. Sí. Que, o sea, si pagas $15, te llevas algo de 16 juegos, así. Sí. Incluido los 3 Hitmans, el Deus Ex, todos los Deus Ex. No, quita eso. Si pagas $1, te llevas 2 de los 3 Hitman. Ya es bastante, sí, ganancia. Pero no es el Absolution. No es el Absolution, pero son 2 de los 3 juegos de Hitman. Sí. De ahí está, bueno, por más de 8.43 tienes el Deus Ex The Fall, tienes el Hitman Absolution, Battle Station, otros Deus Ex. Ya si pagas más de 15 tienes el Kena Lynch 2, Lara Croft and the Guardians of the Light. Tienes el Just Cause 2 y el Deus Ex Human Revolution. Y después a ver qué otra boludez había. Había otra cosa que también estaba muy bien. También Michelin dice, con la pasada oferta de Fallout New Vegas Ultimate Edition, ya estoy perdido en el vacío. No, vos estás perdido en el Fallout New Vegas, porque las últimas 8 veces que prendí Steam para ver qué onda, vos estabas metido ahí. Así que calculo que estás en el desierto pateando estas pelotas redondas de pasto que están dando vuelta, donde en el desierto donde no hay nada. Paseando por el mundo con un arma eléctrica a la cual no le podés pegar nada. Entonces ya no hay nada. Había un par de cosas más, pero no. Ahora posta así de tirano, no me la acuerdo. Bueno, vamos entonces con un tema. Había algo en Greenman que habían sacado, pero no me puedo acordar qué era. Ahora me acordé. No me acuerdo cómo se llama el bundle, pero es de una compañía que venía con el Overlord 2. Eran varios juegos de esa compañía. Ah, de la compañía de Codemaster. Eran como 5 juegos de Codemaster a $5. Pero ya estamos hablando de que entre el Overlord y el Overlord 2 HD ya llevas como $25. Entonces como que eso más otros 3 juegos más. Ah, y último, también la página de PC Gamer esta semana está regalando el GTR Evolution, que es de autos. En cada semana está regalando algo. Bueno, sí. No creo que Pyro consiga este porque te piden darle like a Facebook. Te piden el Facebook ya, trate. Ajá, y ya pues. Entren al PC Gamer y se ponen un juego de carrera. Ah, y esta semana gratis salió el... ¿cómo se llama? La beta del Destiny. Que ya sí, muchos la estuvieron probando y dijeron ¡que se zarpa! Acá Marina dice que ya es level 11 en Love Live. Ya estamos ahí. Dice que su inglés es muy pésimo. Bueno, compartimos eso. Dice con que se me complica, pero ahí andamos. Sí, también tengo un amigo que sí, por el inglés nomás no lo sube más. Pero lo bueno es que la voz está en japonés. Sí, también. Está bueno que sigan hablando el señor original. Y vamos con un tema entonces. Estamos con Mándate. Vamos con algo que quedó todavía de residuos que tengo todavía. Vamos con un tema de Somos Master. El tema de Somos Master. Sí, el de la vieja época, el de la época buena de Bleach. Todavía era bueno Bleach. Era noble ver esa serie. Vamos con Diamond Dust Revelation. Hikari no Rock. ¡Gracias! Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Volvemos a Toques Persona, no se cae Hajimaru, sección de anime. Programa mágico. ¿Sí? Programa, no sé si mágico. Tecnomágico. Programa tecnomágico. Como la tecnomagia de cierta serie. Sí, viste. Los tecnomagos. Los tecnócratas. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos esta vez? ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos estrenos de julio, parte C. Parte 3. La última. La última parte. Y termina la julio. La última parte y termina julio. Llegué. Qué increíble. No, y termina julio posta. Por eso. La semana que viene toca estrenos de agosto. Bueno, pero estrenos de agosto lo hago en 2 segundos. ¿Verdad? Para todo lo que decían que no iba a llegar. A ver. ¿Qué tenemos? Sí. Bueno, tenemos que acabó la agonía y el dolor, que terminé por fin. Esta semana de personas se cae. Puede ser un gran esfuerzo por terminar esta vez con lo que quedó de julio. Y qué laburito. Pero si no empezamos, no vamos a terminar más. Y esto ya duró demasiado. Vamos a empezar con esto. Primero, para alargar, tenemos Sin Strange Plus, una serie de TV. Segunda temporada de la serie Strange Plus. Pues sí, realmente no mucho ha pasado desde la última vez. O sea, por un lado tenemos que las múltiples aventuras de la agencia de detectives del trap de Takumi básicamente no llegaron a nada. Ellos siguen pobres y explotados. Por otro lado tenemos que los padres de Takumi usaron dinero y detectives para encontrar a su hijo perdido. Y por cosas de la suerte, efectivamente lo encontraron, pero usando la poderosa técnica 38 y un poco de tortura psicológica, puede decir que logra que la cosa se quede básicamente igual, y ahora tenemos el mismo grupo de detectives que teníamos antes, más un extra. O sea, si le gustó la primera parte, le va a gustar la segunda. Porque es lo mismo. O sea, no cambia nada. Es exactamente la misma huevada. También tenemos esta otra cosa que vendría siendo Geki Juban K The Missing King, una película. Que bueno, acá tenemos una movie visualmente impactante, pero no es nada que no hayamos visto antes. Esta es puedo decir la recopilación de la bastante difícil de describir serie de Kei, que o sea, que tenemos, donde tenemos varias facciones que dominadas por diferentes tipos de reyes representados por colores con grandes poderes, que voy a decir que han dominado el mundo desde que alguien conocido como el Rey Blanco básicamente inventó el poder este. Bueno, esta El Rey Blanco. El Rey Blanco. Voy a decir, esta película aparentemente. Voy a decir. ¿Recopilatoria? Sí. Por igual de lo que pasó en la serie, ni idea, porque los trailers no te ayudan de esta película. Voy a decir, esto se va a tratar de la segunda recopilación de la serie 12 capítulos de Kei. O sea, recuerden que esto ya había tenido una película previa. Sí. Pues, esta más o menos es el final. No sé qué le van a cortar, pero esto calculemos que es el final. Igual, como dije, los trailers no te ayudan. A todo esto. Maldita Neko. Casi 4 horas buscando ese personaje. Lorte, al final era Neko. Al final era Neko, la concha. Dice que está buena nomás. Sí. Al menos tiene eso. Está bueno y se deja. Bueno, a ver, también tenemos otra serie de TV que en este caso vendría siendo Nobunaga Concerto. Acá tenemos una historia que, por lo menos gráficamente, pinta interesante. El prota de esta ocasión es un flaco llamado Subaru. Pues sí, es un estudiante de secundaria común y corriente que, por cosas de la trama, es transportado al pasado y cae en la era Sengoku. Y por cosas de la trama, el tipo debe tomar el lugar de Oda Nobunaga. Ya como sé. Siempre. Ya. Sí, sí, no, ya siempre. Sé. Vos, o sea, vos viajas, vos, si vos estás en Japón o misteriosamente viajas al pasado a Japón, siempre vas a tomar el lugar de Oda Nobunaga. Sí. Seas mina, perro, rata, chinchilla. Siempre sos Oda Nobunaga. Siempre. O sea, me van a decir, uy, uy, sí, sí, sí. Y todas son minas, ¿no? Y no. O sea, por lo que he visto, hay una sola mina y me parece que va más tirando al, la cosa serio dramático que otra cosa. Lo cual puede ponerse muy gay fácilmente, pero no lo aclara en ningún momento la historia. Así que esperemos que no. Bueno, ya explotaron tanto las cosas de Oda Nobunaga que me importa muy poco. Sí. A ver, también tenemos otra serie de TV que en este caso vendría siendo Rokuyuma no Shinryakuya. Como dije antes, una serie de TV. Esta es una de las series en las que yo le voy, le pongo ficha. Puede salir cualquier cosa, pero yo le pongo ficha porque tiene pinta. Tiene mover. Sí. A ver, esta es una... Pues esta es la nueva comedia harem del universo, protagonizada por un flaco de secundaria llamado Koutaro Satomi, el cual tenía un sueño y lo acaba de cumplir. ¿Cuál es su sueño? A ver. Yo es... tenía un sueño. Sí, sí. A ver. Es sabido que cuando estás en edad escolar, lo que más ansias es tu libertad, tus tiempos, tu propio rincón para matarte a pajas. Muchos consiguen su propio cuarto cerrado con llave, y con eso tienen. Otros se mudan al garage o al ático, o hacen lo que hace Cosnar, que se fue al sótano. Pero... ¿Y podés creer que mis viejos no quieren construir un sótano? Pero lo entiendo por qué. Pero para otros esto no es suficiente. Otros quieren mucho, mucho más. Yo quiero un sótano y un ático. Cuando esos aventurados se juegan el cuerpo por sus sueños, logran lo inimaginable y el resultado es deslumbrante. Muchos se mudan de sus casas. Pero por, eso, por esto mismo es que, es que tardaste 3 programas con los estrenos. Pero es caro. Es una chota. Un alquiler de un cuarto, por más pedorro que sea, te come bastante dinero, el cual ya no vas a poder tener para pelotudear o comprarte cosas. Por lo que si tenés una cama y un tele, sentite Dios. A base de buscarle como un psicópata, Koutaro encontró la meca de los alquileres. Un departamento muy modesto, pero con un alquiler de solamente 5.000 yens al mes. Increíblemente, o sea, vive abajo de un diario. Vive abajo de un diario. Sí, sí, increíblemente barato. Y en Japón eso es como esa figura no tan especial que era la mansión del sueño. Sí, sí, voy a decir que esa mansión figura antes. Esa figura no tan especial. Estás a Daco ahí. Voy a decir, no me la compro y me pago 2 meses de alquiler. O sea, de onda, es un regalo. Es una... Son 50 fucking dólares al mes. No hacen duvish. Decime la verdad, está el pozo de Sadako ahí abajo y tiene que compartir la habitación con un trap. O con un harem de traps. Bueno, a ver, obvio. Es chico y es viejo y no brilla. Y es solo una habitación. Pero es muy barato. Bueno, Koutaru. Pues sí, con su orgullo de pertenecer a la clase especial de ya la hice, procede a mudarse. Voy a decir que a dejar el cómodo. Nido. Sí, sí. O sea, no tenía mucho para ser cómodo, era obvio. Pero el departamento voy a decir que no era tan barato de onda. A ver, simplemente con llegar ahí el tipo se topa con Sanae, que es una fantasma que ha estado viviendo en ese lugar y realmente no quiere tener compañía. Voy a decir que por lo que solamente una entidad debe quedarse en ese cuarto. Y a solo... Uy, boludo, hay una película de esto. La sacaron hace 4 años, déjame joder. Ya le copiamos el argumento. No, para que no termino. Y como dije antes, y a solo 5.000 yens al mes, Koutaro no se va a ir ni mierda. Obviamente. No suficiente con esto. Tenemos de que antes de que el ataque poltergeist empiece, tenemos que una Majo Yojo llamada Yukari atraviesa brutalmente la ventana para comentar que ese punto en el espacio mágico en particular ha estado acumulando magia de una forma muy rara y tendrá que tomar posesión de ese lugar en el nombre del reino mágico del bla bla bla bla bla bla bla. Cosa que me falta un viajero en el tiempo y una tsundere re loca y ya tenemos Haruhi, boludo. Cosa que ni Sanae ni Koutaro le importa porque ellos le dan muy la suya y ellos llaman a Yukari directamente, que es una cosplayer loca que acaba de cruzar por la ventana. Pero antes de que todo se termine yendo al culo y de lo profundo de la tierra, surge Kirija, una sacerdotisa del antiguo y olvidado reino de las profundidades, que le informa que ese lugar ha sido... ¿Las profundidades de dónde? De las profundidades de la tierra. Que ese lugar ha sido marcado como un antiguo templo del reino de la tierra y es necesario retomar ese lugar para conquistar la superficie. ¿Y la sundere para cuándo? Ahí va. Y no tiene problema en sobornar a quien sea con lo que sea, incluso sexualmente, para poder reclamarlo. Pero antes de que Koutaro siquiera considere, del espacio, sí, del fucking espacio, llega... a ver, esto es un poco complicado. Llega Telamis Greer Fortel, una princesa de un reino espacial en la cual ha llegado a la Tierra para tomar control de la raza inferior y necesita ese punto por temas cuánticos y bla bla bla bla bla. Quiero construir una estopista espacial por este planeta. Sí, sí. Empezando por esta casa. Ahora se desatará la guerra. La cual será tirada abajo con un bulldozer intergaláctico. Ahora se desatará la guerra por ver quién se queda con ese punto del mapa. Pero antes... para evitar que todo se vaya a la mierda y todo explote, tenemos la épica casera Shizuka, la cual obligará a todos los presentes a formar un tratado de convivencia para el departamento, el cual está lleno de interesantes cláusulas que tendrán que resolver una por una. Es fetiche puro, es joda, es harem desquiciante, nada más, no pretende ser otra cosa. A ver, también tenemos otra serie de TV, que en este caso vendría siendo Tokyo Esp. La mejor versión de los X-Men en anime que he visto en mi vida. Sí. Y precuela de la precuela del manga de... Que me olvidé el nombre. Y voy a decir, no solo conforme de que es la mejor versión de X-Men que he visto en mi vida, solamente vi un capítulo de esto. Bueno, lo van a tener que saber de entrada porque es importante. Esta historia es del creador de Garay Zero. Uh-huh. Y es la precuela de Garay Zero. Por lo que sé, precuela. Es la precuela de la precuela. Para mí sucede al mismo tiempo. Porque las locas casi no se volvieron a conocer desde que comenzaba la serie. O sea, se conocían de pendejas. Y después, cuando vuelven a vivir juntas, es que lo que pasa Alche. Todo. Alche. El manga arranca después del final del anime. Y este nuevo anime pasa antes del viejo anime. O sea, es la precuela de la precuela, pero nunca vamos a adaptar el manga. Me encanta cómo trabaja esta gente. Sí, sí. Bueno, para el pero, culo. Como dije antes. Si te querés confundir, esta serie es fantástica. Sí. O sea, para los que no vieron Garay Zero, por favor arréglenlo. Ahora. O sea, es muy épica. Es muy buena. Tiene 12 capítulos nada más, la pueden ver enseguida, no déjense de romper las pelotas. Lo peor de todo, me la juego, que en esta precuela no te van a contar ni mierda de los flashbacks del anime, que es lo que más importa es qué carajo pasó en los flashbacks del anime, que nunca te lo terminan de mostrar. Y acá no estoy convencido, acá no lo van a mostrar ni en pedo. No, en esta serie están muy en la suya, están como en Garay Zero, están muy en la suya. Capítulo 3, Yomi ni siquiera aparece, ya tenés que saber de que no van a aparecer. Yomi y compañía no vuelven a aparecer. A ver, bueno, quizás puede decir que no afecte no haber visto a Garay Zero, pero capaz que sí, andás a ver. Bueno, volviendo a lo que estábamos, la historia nos cuenta como Rinka, una chica de secundaria totalmente normal, un día vio un pingüino volador. No estaba drogada, no. creo. Bueno, ella se quedó mirando esa cosa. El problema no es que haya visto al pingüino volador. El problema es que haya codiciado al pingüino volador. Sí. Hubiese sido peor si hubiese sido el pingüino violador. No, tal vez. Hubiera sido porque la atraviesa. Hubiera sido menos complicado porque el pingüino violador lo hubiera buscado. Sí. Era el reino de los pingüinos de Daimidara. Maguaru Penguin Drone, cuando ves un pingüino estás hasta la verga. Ella lo vio, yo también me hubiera quedado mirando al fucking pingüino violador, y procede a perseguirlo hasta que llega a la torre de Tokio. Una vez allí el pingüino se pudre de que la loca lo esté persiguiendo y directamente la atraviesa completamente, de forma sexual. Por eso Rinka gana una gama de poderes bastante zarpada, en especial la capacidad de poder atravesar otros objetos sólidos. O sea, el poder de Kitty Pryde. De Kitty Pryde más pluses. La fuerza y esas cosas. Sí. Pero esto es solamente la premisa. Acá el tema es que en este mundo están empezando a aparecer gente con poderes onda mutante llamados Espers, los cuales son básicamente mutantes. Obviamente hay gente entre estas personas que quiere tomar el control del país usando sus poderes. Y uno estuvo casi a punto de lograrlo, pero fue detenido por la que nosotros conoceremos como la chica blanca. Todos son blancos. El blanco del color de modo de este anime. Ahora que la amenaza previa ha terminado y la chica blanca se ha convertido en casi un mito urbano, otro psicópata con poderes y su séquito quieren empezar el regadero de sangre de nuevo. Y todo el sistema de defensa del país se pondrá en marcha de nuevo para detenerlo. Y entre los cuales, por supuesto, tenemos las fuerzas especiales, la fuerza de defensa, personaje que ya hemos visto o veremos en Garay Zero. Y obviamente tendremos el regreso de la chica blanca. Una cosa, Garay Zero también empezaba medio por el final, no me acuerdo ya. Garay Zero empieza por el final de algo. Sí, por eso, acá también. Sí, pero no es el final del anime. No, del anime sí, del manga no es. Nuevamente, el manga salió primero. Garay Zero, la animación, es precuela del manga. Sí. El anime de Garay Zero, en primer capítulo ves morir a todos los que pensás son los protagonistas. Bueno, por eso, él te está hablando del primer capítulo. Se está viendo el primer capítulo de la serie de anime. Que la serie de anime sí es la precuela. Pero, ya te digo, esto es como el anime de Garay Zero. Empieza de la misma forma, en ese mismo, digamos, esa misma... Usa esa premisa, le agarra el primer capítulo para contarte el capítulo 10. Sí, más o menos. A ver, ¿qué más? Sí, pero Garay Zero no empieza desde el final del anime. No, por eso. Garay Zero empieza... No, digo, el anime de Garay Zero primero... El primer capítulo de Garay Zero lo puedo ubicar en el capítulo 10 de Garay Zero. No. Sí. Creo que sí. No. Sí. No. No, porque esos personajes no los volvés a ver en toda la historia. No importa. Esos personajes palmaron ahí. Sí. Lo que tenés un par de flashbacks de las pendejas que te cuentan cosas que pasaron antes del primer capítulo. Como años antes. Es lo único que vos ves que pase. El primer capítulo es el primer capítulo. Cronológicamente es lo primero que pasa. Después adelante te van contando boludeces que pasaron antes de eso, pero no nada que te ayude a entender del todo lo que pasó en ese primer capítulo. Acá Melania dice, Garay Zero y Tokyo Esp te dejan un cliffhanger para contarte un largo flashback de cómo se llegó a ese punto de la historia. ¿Hace cuánto que viste Garay Zero, Melanio? No, para tener... Porque yo la vi hace una banda y no... Yo la vi hace... Yo la vi hace... El año pasado la vi. No miento, el año pasado la vi. Bueno, ahora algo que quiero decir antes de seguir con la otra. Es que, posta, ustedes van a ver el primer capítulo y los fanáticos de los X-Men le va a encantar y van a decir, ¿por qué Madhouse? ¿Por qué lo haces tan mal? Pudiendo hacerlo bien, pudiendo hacerlo así, ¿por qué lo haces tan mal? Supuestamente lo vio acá hace 6 meses. Yo confío más en él que lo vi hace poco. Sí, pero yo lo vi varias veces ese mes, esa vuelta que lo vi. A ver, bueno. Y busqué en internet y me aseguré de lo que estaba viendo porque no tiene sentido estar dirigida para el culo esa serie. A ver, otra serie más, en este caso una serie de 10 capítulos. Tenemos una cosa llamada Minera y Diva, que esto es CG, mucho CG. A ver, esto es más un anime, voy a decir, más que un anime, esto es una especie de experimento raro. Tenemos que usando la poderosa tecnología del Miku Miku Project Diva y metiéndole un poco de mano, tenemos que dos personajes empiezan a interactuar en la pantalla y van a crear una especie de concierto. O sea, todo esto será transmitido en vivo y los movimientos de los personajes serán fruteados por la producción y básicamente no hay guión. O sea, con los poderes de la improvisación tenemos a Rie Murakawa, que vendría siendo, entre muchos otros papeles, vendría siendo Escha en Natalie Escha y Logi. Y tenemos a Nozomi Yamamoto, que vendría siendo Yukimura en Boku wa Tomodachi. Que ellas dos le van a meter fruta y van a intentar a crear una canción en el medio de la fruteada que estén haciendo en ese momento. Ahora, no sé qué tan en vivo o fuera de planeamiento va a salir todo. Todo depende de su capacidad de creer en la fruta que le están vendiendo. Yo recuerdo que de este proyecto decían que era solo la animación, sí. No era en vivo, solo la animación. O sea, sí, es la animación, pero va a ser transmitida en vivo. Pero sí. Pero no saben qué van a hacer los personajes. En teoría. Y en teoría ya dos no se pusieron de acuerdo tampoco. Por eso, todo depende del nivel de creencia que le vos apliques a esto. Igualmente a nosotros nos llega el diferido, así que sí, no sé. Sí, por eso, nosotros vamos a ver cualquier cosa. A ver, también tenemos esta otra cosa que vendría siendo Seikirei Tsukai no Breido Danza, serie de TV. Otra cosa que estoy casi seguro que jugué en un héroe. Y no de los que me terminaron de gustar. Siguiendo la... apasionante, y no están viendo las comillas enormes con las que estoy haciendo esto, el apasionante ejemplo de Ys Infinity Stratos, tenemos cosas, puedo decir que en un setting calcado, que casi da pena ajena, es un mundo fantástico donde la magia es cosa de la gente elegida, puedo decir, en este mundo solamente las chicas puras, entre enormes comillas, pueden realizar contrato con espíritus y así obtener poderes sobrenaturales y ple. En este mundo también hay una escuela llamada Areisha Spirits Academy, donde las chicas van a entrenar sus poderes y convertirse en elementaristas. Pues sí, en toda esta cosa tenemos un flaco llamado Kamito, que conoce a una de las estudiantes de esta escuela llamada Claire. Que vendría siendo la versión más forzada y mal actuada de Yana, y encima que tiene un gato de fuego, y bueno, la lleva, voy a decir que Kamito la salva al mismo tiempo de que hace un contrato con un espíritu bastante frutero, cosa que un hombre no puede hacer, pues solamente las mujeres pueden hacer esto, siguiendo los designios de una trama brillante. El flaco entra en la escuela de puras minas, con muchos personajes estereotípicos, mal cortados, para enfrentar un antiguo rival que ha regresado desde no sé dónde, ¿eh? Mientras que Claire intenta inútilmente convertirlo en su espíritu contratado. Francamente, después de ver el primer capítulo, no me quedé con muchas esperanzas en esto y espero que mejore bestialmente en el segundo capítulo, pero a nivel bestial, porque el primer capítulo muchos no van a resistir para ver el segundo. También tenemos esta otra cosa que vendría siendo Mushi Bugyo 2014, que son dos ovas y sí volvió. Lástima que solamente volvió por dos ovas, pero volvió. ¿Qué cosa? Mushi Bugyo. No creo haberlo visto. A ver, esto no creo que sepa de lo que estoy hablando. Para nada, sí. Estos son dos ovas de la muy grosa y zarpada serie de Mushi Bugyo, que casi nadie vio, a pesar de que yo insensatamente la califico como uno de los mejores shonen del último año. A ver, esta cosa, voy a decir que el primer ova tiene por nombre True Warriors, realmente no sé de qué va. Pero la siguiente es una situación extraña. Sobre verdaderos guerreros. Sí, sí. Pero la siguiente, el siguiente OVA es una situación médica, bueno, una situación media extraña, romántica y flashera con Hibachi. ¿Cómo animales? No, porque ya han estado. Sí. Ya han estado, pero que, o sea, Hibachi por lo general mezcla químico, así que andás a ver. A ver, bueno, esta primera OVA, por lo menos la primera, sale junto al tomo 15 del manga del mismo nombre. Para ver la segunda OVA vamos a tener que aguantarlo porque va a salir recién hasta octubre. Y espero que después de que saquen esa segunda OVA continúen con la serie. Si quieren saber de qué va y no se aguantan, o sea, no se aguantan a que salga en el manga la OVA, yo les voy a dejar el link para que la vean. Está por ahí tirada. Ahí te dejo el link para que puedan ver la primera OVA. Si no vieron esta cosa, está mal. A ver, después tenemos otra cosa que se llama Omoi de Nomarni. Sí, la película. La nueva película de Ghibli. La nueva película de Ghibli. Basada. La que criticaba Hayao. Sí. Basada en una. Que casualmente está actuada por una Loli Moe. la cual está basada en una novela de John R. Robinson. Que la novela vendría siendo When Marnie Was There. La novela nos cuenta un poco de Ana, una chica sin demasiada vida, la cual básicamente rehuye de las relaciones humanas, no tiene amigos y siempre está en la suya y pensando, voy a decir, pensando en cosas, y su única alegría o entretenimiento es su cuaderno de dibujo. Para tratar de muy sano, Muy sano. Para tratar de darle un poco de vida, sus padres le envían a vivir con la familia Peck, una familia que vive... No, sus padres le tendrían que haber comprado la virome que hace que... El lápiz que hace que todo lo que dibuje se haga real. Sí. Eso es lo que un buen par de padres hubiera hecho. Estos son padres de mierda. Entonces empezaría la película de esta... El reino mágico de... No me acuerdo, chico esquizofrénico que imagina chica... Y esas cosas. El de corazón de tinta. No sé si corazón de tinta. No. No, corazón de tinta fue una porquería. Aparecería Kururu. No, sería un capítulo de Ir Indiana hecho película. Sí. No, como esta película. Si yo hubiera tenido ese puto lápiz, lo que me hubiera divertido. Muchas cosas del universo impiden que nosotros tengamos esos lápices. Que tengamos o la máquina de escribir de escalofríos. Que tengamos la máquina de escribir. Que tengamos el anillo de linterna verde. Que tengamos un montón de otras cosas que hacen realidad. No queremos que se hagan realidad. El Death Note. Un Batarang que funciona. Sí. No tenías que decirlo. Me venía hace rato que estoy planeando eso. Como dije. Nunca vamos a encontrar uno de verdad. Así que para qué te gastas. A ver, como dije, los padres le envían a vivir con la familia Peng, una familia que vive en un apacible pueblo... Comunidad lleno... menonita. Sí, sí. O sea, es un pueblo lejano cerca de un lago / pantano. Ana, obviamente, no cambia nada, o sea, no importa dónde esté, Pero pronto un cambio toca su vida. En una pequeña casa construida en el medio del lago tenemos que Anna conoce a una chica llamada Marnie, la cual se convertirá en su primera amiga. Pero después de establecer un lazo de amistad, Marnie desaparece sin dejar rastro. Tiempo después, una nueva familia se muda a la casa del pantano. Y en necesidad de saber qué onda con su nueva amiga, Anna hace amistad con esta nueva familia, la cual le va a contar varias historias de su amiga Marnie y de cómo no era lo que ella pensaba que era. Esto es predecible, pero sí. Hasta verla no digo nada. Igual esta viene de una novela muy vieja, así que si es predecible es porque seguramente salieron muchas cosas después de esto que tocaron el mismo tema. Yo estudiame de Ghibli, estudiame de la última. La de Coso, la de Casa Tachino. Yo tampoco, yo todavía la tengo que ver. No me la he cruzado para bajarla. Después, a ver, tenemos esta otra cosa que vendría siendo Pikachu. Korenan no Kagi. Sí, era otra película de Pokémon. Este es el corto, porque más que película, esto es más esos cortos fruteros que ponen adelante de las películas. Este es como decir, el corto choto de Pokémon, sí. Hablan entre ellos antes de la película chonga. Sí, sí. Bueno, si bien básicamente esto se traduce como Pikachu... ¡Pica! ¡Me sí, pican sí. las pelotas! Sí, sí. Igual esto que... se traduce como Pikachu, ¿dónde están las llaves? Se refiere a una de las aventuras irrelevantes de la rata hepatítica level 99... Cuando conoce a uno de los... ¿Dónde están las llaves de la puerta de los Deep Roads? Sí. Cuando conoce a otro de los Pokémon ultra deformes de esta nueva camada digimonesca, el cual es directamente un llavero. Es llaveromón. Vale. Es una cosa deformísima. Hace rato que dejamos el juego. Vos te cortás el trash fight de los Pokémon más choto. Sí, bueno. Historia. Todavía no había salido llaveromón. De ahí te hubiera entrado seguramente. Bien. Falta Chorizard ahora. Sí, Chorizard. Bueno, esta aventura. Chorizard el parrillero. Débil a tipo pan y a tipo chimi. Como dije, esta aventura la va a tener en compañía de los nuevos Pokémon defectuosos del juego Pokémon X y Y. O sea, el chango, el sapo y el zorro, que según Mario del Tribunal de los Superweyes se hace puto cuando evoluciona. bien. Igual, pero después descubrimos que no se hace puto, se hace mago. Pero que después se pone más puto todavía. Bueno, es el mago tragasable, boludo, se hace re puto. Pues sí, igual es totalmente intrascendente si vieron la serie o si no la vieron. No sé. La serie ya es intrascendente. Sí, por eso. Después tenemos esto que sí, que esto es Pokémon. Pokémon Monster XY. Hakai no Mayo Today Dance, que esto sí es la película en forma. Y bueno, como dije antes, tenemos la película en forma de Pokémon impulsada. Esta es en la que Pikachu se convierte en nada. No, se convierte en piedra. Capo. O sea, en la primera película Ash se hacía piedra, en esta Pikachu se hace piedra. Creo que en la anterior se hacía piedra. Va, no sé, yo soy una imagen. Ash en la primera se convierte en piedra después de un doble rayo psíquico de Mew y Mewtwo, que no se entiende un carajo como mierda. No se entiende por qué se hace piedra. Era una referencia freudiana a que estaba duro como piedra, estaba empalmado. Es la primera erección del muchacho. Tendría que haber reventado en sangre como un pornoco, pero eso hubiera quedado antiestético para los niños. Podríamos revivir con una lágrima. Dije antes, esta película es la enorme promo que impulsa el juego XY de Pokémon. Además de las odas. Sí, sí. El cual, en este caso, vuelve a ser protagonizado por Ash, Mamoru Mayonesa, en compañía de quien tenga en ese momento, más los Truchimons que todavía, el Salame no liberó por ahí para que tengan una vida mejor, y los tres defectuosos nuevos Pokémon de XY. Por culpa de ese choque, Ash obtuvo de la juventud eterna. Sí. Buenísimo. Eso lo dijo Melania. Muy bueno. La película trata básicamente de El nuevo Pokémon legendario de esta nueva área, el cual esta vez es un pajarote que evoluciona en un pajarote más grande. Bravo. ¡Oh, qué sorpresa! Sí, bravo, qué grande. Y sí, gráficamente está muy bien. Y como ya hay mega evolución en toda esta pelotude, pelean más. No sé, pero tenemos Pokémon. Pokémon tiene un nivel de, hasta donde puede llegar su digamos su nivel de violencia, su gráfica. Sí. Hasta cierto punto. Creo que no es tanto como puede ser gran película. No, gran yo pará, que yo dije que se ve un poco mejor, nada más. Para mí se ve igual. O sea, esta es otra película más donde vamos a buscar el papalote místico. Sí. Fantástico. Lo que acá sí se abusaron del CG en casi todo. Y últimamente están lo que significa la película es una chotada. O sea, se ve bien, pero creo que tiene demasiado CG. Más no. de lo que debería tener. Imagínate que ahora la mayoría de las series, todas tienen los extras, son todos CG. Sí. Y se nota terriblemente. Bueno. Más dato de la película, no me voy a gastar. Bueno. Después tenemos otra cosa de Pokémon, como pasa agregando, que todo vendría siendo Pokémon XY, Kokakuno, Princess, Dancing. Este es un especial. Mucho Pokémon, ¿no? A ver, bueno, para hacerla corta, este es el anuncio de 20 minutos para televisión de lo que va de la película. ¿De qué va? Ni idea. No encontré el video que me lo explique, no encontré ningún resumen que me diga de qué carajo te trata esto. Así que no da. También tenemos otra cosa, vendré siendo Non Non Biyori 2014, que esto es un OVA único. OVA que sale junto al séptimo tomo del manga del mismo nombre, ambientado en el pueblito donde básicamente no pasa nada, salvo que está la hija ilegítima de Konate y Kagami. Bueno, básicamente... ¿Villa esto... Pingüino? ¿Eh? ¿Villa Pingüino? No. Bueno, básicamente esto es lo que le faltaba para completar el DVD de la serie. ¿De qué va? Ni idea. No creo que los que vieron la serie o hicieron la serie tuvieran idea de qué iba la serie, ¿eh? Nunca importó. Bueno. Y tenemos esta otra cosa que son otros tres OVAs, que es Appleseed Alpha, que acá vuelve la saga Appleseed. Cosa que por algún motivo no termino de... O sea, que por un yo bajé yo... como película hace 2 meses. Sí, sí, puede ser que esté todo junto y compilado como película. Esto es algo que yo no termino de comprender, pero mi organismo no lo tolera. No sé por qué. Lo respeto, pero mi organismo no lo tolera. En este caso, de vuelta, vos tenés un problema con el género Gunslinger. Es algo que se viene repitiendo, pero desde hace ya una década. Serie Gunslinger que cae en tus manos, serie Gunslinger que no terminas viendo o te cae para el culo. No, pero le gustó Coso, le gustó Black Hola, Lagoon. ¿Sigo ahí? Sí. Sí. Es una para justificar la regla, la excepción a la regla, ya está. La tenemos, pero por lo general él no las puede tolerar. No toleró Gunslinger Girl. No toleró la Gunslinger Girl. Es muy mala Gunslinger Girl. Es muy buena. Es muy mala. Nombrame series Gunslinger que hayas visto que te hayan gustado. Ya sí, a la tirada. No sé por qué se me vino a la cabeza la de Granadier, pero esa me gustaba porque la loca cargaba el arma con las tetas. Bueno, ahí tenés, otra más, y nada más. No, es que se me vino esa a la cabeza, debe haber más. Pero estoy tratando de acordarme... Serie de cualquier cosa donde tengas una mina empuñando un par de pistolas o un arma X. Casi bueno, toda la serie que van para encima, las que van para el plano del realismo y la hiperacción, no le gustan. O sea, si le pones una fruteada cósmica como que de golpe el loco dispare y cuando dispara aparece un mecha, la serie es bárbara. No hay un mecha y se empieza a recagar a tiro y la serie no me gustó, es una porquería, no puedo. Yo veo cosas como... Va, no lo veo, pero yo... ¿Qué? Me entero de cosas como Nobunaga Gan. Nobunaga Gan es una boludé. Y realmente no me llama. Es una boludé cósmica. Pero eso está hecho para no verla. No me gustó. Está hecho para no verla. No me gustó. Tiene un par de momentos que son graciosos, pero es una serie pedorrísima. ¿Pero qué otra serie? En eso estamos de acuerdo todos. Esa sí es una serie pedorra. En eso estamos de acuerdo todos. Pero hay un montón de series que son recopadas y vos decís, no, esto no me gustó. Es una paquería. Así de onda, de que tengan ese tipo de género en particular. Yo no terminé B-Canon, pero porque no me gustó, pero no la califico de mala. Pero Gunslinger Girl es una malísima serie. Gunslinger Girl es genial. Y Canon para empezar, Kanan, tenés que haber visto la puta novela. Encima ni siquiera la novela gráfica, la novela visual entera. Sí, sí, pero no me justifiques. Tenés que ver. No me justifiques Kanan, porque ya te dije, no, no la terminé de ver, pero no la califico de mala. Entonces no necesito una justificación. Para mí Kanan está dirigida para el culo. Bueno, para mí Kanan no está dirigida para el reverendo culo. O sea, lo que es la serie, no es, la historia no es mala, pero está dirigida para el culo. Y empieza en un capítulo de una novela visual. Si querés un informe de Kanan, te lo regalo, boludo. Hacer un informe de Kanan. No lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Es una serie que no recomiendo por ese puto detalle. Porque no te cuenta el inicio de la historia nunca. Y empieza la serie, termina la serie y no sabes cómo empezó. Estoy pensando en. En otra serie de Gunslinger y no me acuerdo. Diría que después nos fijamos. Sí, después. De B, personaje Gunslinger y nos fijamos en la serie porque ya vamos a estar mirando. Sí, sí, después lo revisamos. Vamos a volver a Appleseed. Ya termina. Ah, sí. Bueno, en este caso volvemos a tener a Briados y a compañía enfrentando la post Tercera Guerra Mundial. Ahora su misión es escapar de la ciudad destruida de Nueva York para tratar de encontrar Olympus, la nueva ciudad que vendría siendo la última esperanza para la humanidad. No sé qué onda, como dije, yo no lo tolero, no lo califico de malo porque el que no lo tolera soy yo, soy totalmente responsable de esto. Lo que me puedo decir a favor de esto es que tiene una gráfica de la conchísima madre y se ve de la reputa madre. Vi el tráiler y se ve del recontra carajo. Por lo menos por ese lado la tendrían que ver. Y bueno, terminé. fue un mes muy largo. Hacerlo en el medio del programa 300 fue muy largo, pero por fin terminé. Bien, ahí me acordé una, Bakuretsu Tenshi. ¿Qué pasó con Bakuretsu Tenshi? Una que dijiste que no te gustó. ¿Bakuretsu Tenshi? Sí. O sea, yo no la pondría no la subiría a... Qué buena serie, la puta madre. Pero no es que no me gustó. Sigo esperando que saquen los OVAs. Creo que te tenemos en video, en audio, en algún capítulo de las primeras dos temporadas de Persona Sekai hablando pestes de Bakuretsu Tenshi. Porque no salió, no salió los OVAs. No, eso fue antes de los OVAs. Eso fue cuando solamente estaba la serie en Animax. Hemos tenido creo una pelea, incluso no sé si en radio o en la primera temporada que hicimos en podcast. De lo buena o mala que estaba la película. Yo a favor y vos en contra. Digo, la serie. Yo a favor y vos en contra. La segunda parte de Bakuretsu Tenshi medio que... No estuvo segunda temporada esa cosa. Sí. No. Era una sola serie. O era el OVA. Yo sé que no, los OVAs. No, los OVAs. Los OVAs que prometieron tres y salió uno solo. Sí, o uno y medio. Por eso. Eso medio no sé si la compré la... Yo no sé qué te digo, que tenía una acción bárbara esa cosa, se iba al carajo. Por lo menos de lo que me acuerdo. Un poco más de sentido. La historia tenía sentido, el tema que es un mundo de ciencia ficción extraño, donde tenías zombies, robots. Esa es la justificación, es un mundo extraño. No, pero te digo, en un capítulo tenías zombies, en otro capítulo tenías zombies robots, en un capítulo tenías mutantes... En el siguiente capítulo tenías cyborgs asesinos, en el volvíamos, en el otro tenías una historia de mafiosos, en el tercero tenías un secuestro, era una ensalada de fruta bárbara. A Space Dandy, boludo, no una serie que intenta ser seria. No, pero era seria, el tema que teníamos una mezcolanza era bárbara. Era seria, y por eso tenía zombies robots, y al otro capítulo ya no estaban y había robots, y al otro capítulo ya no estaban y había ninjas, sí, era re seria la serie, boludo, Sí, eran dos cosas de ciencia ficción. O sea, era una gran mezcolanza de cosas. No es que tenía un enemigo en particular. No había un tipo detrás de la cortina. Había un montón de quilombo de corporación haciendo lo que se le cantaba. Y todo era culpa de Galactor, sí. No, justamente no había un Galactor al que culpar. Habían muchos intentos de Galactor, pero no había un Galactor. Vamos con el tema, ya que estamos viejos y con cosas que sobraron. Vamos con el tema de Garay Zero. A todo esto, Alche. De Garay Zero. Alche, me debes el opening de Lucky Star. ¿Y no, sabes no. por qué me lo debes? Porque Persona No Se Cae no nació en el momento que salimos al aire. Nació en la living de mi casa cuando estábamos hablando qué mierda íbamos a hacer con esto. Y sacamos el nombre de pura casualidad un mes antes. Me debes el opening de... Carajo, de esta serie, mierda. Me lo debes. Pero si nunca lo hubiéramos hecho, entonces nunca hubiera nacido. Ah, pero nació en el momento que decidimos, el momento que le pusimos el nombre, nació el programa, jodete. O sea, porque esa misma semana fuimos y hablamos y firmamos el contrato, carajo. Pero vos no festejás tu cumpleaños el día que tus viejos cogieron. El programa nació ese día, boludo, el programa nació ese día. Decimos qué mierda íbamos a hacer, decimos el puto nombre. En el momento que le pusimos nombre quedó. Jodete, Alche, me debes el opening de Lucky Star. La próxima vez que vaya lo voy a llevar y lo vas a poner. Ahora, carajo. Ahora todos los presentes, y para acomodar su línea de tiempo, agarren su cumpleaños, réstele 9 meses, pregúntele a qué hora, pregúntele a su viejo a qué hora nacieron, y ese momento es su cumpleaños. Te lo siento, pero el proyecto nació ese día. Que ni siquiera recuerdo qué día fue. Fue un mes antes. Fue exactamente un mes antes, porque un proyecto nonato. Las dos reuniones que tuvimos, a la semana siguiente fuimos, y como nos quedaba en una semana medio extraña, dijimos, bueno, empezamos la primera semana del mes que viene. Y eso fue 2 semanas después. No sé, a la gente no le importa todo esto, manda el tema. Ya veremos, discutiremos nosotros. Yo voy a traer Lucky Star y lo vas a pasar, te gusta o no. Bueno, manda el tema, no le importa. Manda el tema, manda el tema. Sekai no Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Siga @elcrapcast en Twitter para más información. Y estamos regresando entonces, persona se cae. ¡Ay, maravilla! Sección sacada del culo para hablar una cuestión, no de lo que estábamos hablando, pero sí de una cuestión que mandaron al mail. A ver. Vamos a ver. Pará, siéntate. Sí, agárrate vos. Mira, está ahí. Bueno, veamos esta cosa que nos manda Dante, que decía. Dantibix. Primero de todo, nos mandó un saludo, saludos nuevamente. Hacía antes y también decía de que había decidido ver más con Yoko Sensei Negima. Bien. Que pero que también había una remake. Dice, ¿cuál es su recomendación para este caso? ¿Debería ver primero el remake o ambas? A ver, bueno, acá entro yo. De hecho, hay dos cosas de. Ahí, a ver, de Negima tenés la serie. Majo Sensei Negima. Majo Sensei Negima. Después tenés las OVAs de la serie. Después tenés Negima. Y después tenés otro par. Y después tenés las OVAs que continúan. Que continúan un poco más a la cosa de Negima. Esto se ve de esta manera. Voy a agarrar la primera serie, la serie vieja de 26 capítulos de Negima. Que no adapta el manga. O sea, es la versión más cercana al manga que hay. Pero no adapta todo el manga y no lo adapta muy bien. Porque hay resta personajes, resta situaciones. Te vas hasta. Resta personajes, porque si no hubiera restado, estaría mil años con todo. Porque ya tiene un montón de personajes. Tiene un montón de personajes, pero hasta ese punto, hasta el punto donde adapta la primera serie, no tenía tantos. Sí. Pero en la primera serie faltan 4 minas y falta Kotaro. Entonces ya te quedaste sin un pedazo de la serie. Y no adapta todo lo que va durante la serie. O sea, ahí más o menos llega hasta un final medio frutero, completamente frutero, que se lo sacaron re del ojete. Pero no, dentro de todo cierra algo como para decir, lo vi, me divertí. Después tenés dos OVAs. Negima Summer, Negima Winter, que son las series de las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano. Estas OVAs sí son adaptadas directamente del manga. O sea, son muy parecidas a lo que vos vas a leer en el manga. Son las OVAs. Son las OVAs. Muy parecido a lo que vos ves en el manga, muchas veces casi igual. Pero lo que pasa es que estas OVAs vienen. Una durante la primera parte del manga, de la serie, que en la serie no se adapta. O sea que esta parte queda re. Vos la tendrías que engarzar en la primera serie de Negima y quedaría re descolgada. Y después, la ova de invierno entraría en la segunda parte de. Entraría en la continuación que no se hizo. Por lo tanto, también queda re desubicada. Están re buena, pero tenés que aceptar un montón de cosas como que no las viste. Después tenés la serie de Negima, la que termina con signo de exclamación, signo de pregunta, que es la refruteada que hizo Shaft. Al conseguir los permisos para hacer Negima en animación. Que esto arranca la serie de nuevo desde cero. Sí. Contándote una fruteada enorme que no tiene nada que ver con nada. Que igual te cagás de la risa, pero no tiene nada que ver con nada en ningún punto. Y solamente tiene mejor gráfico que la primera. Pero nada más. Creo que eso era lo que se refería Dante. Un remake. Sí, sí, sí. Ya decidí ver más Josensei Negima. O sea, la 3 Negima solo, a secas. Sí, sí. Que sí. Yo la dejé ver por eso, porque yo la dejé muy pronto. O sea, yo no recomendaría Negima solo. No, más Josensei Negima. No, no, no. Negima solo con la Negima del signo de exclamación, signo de pregunta, la de Shaft. Yo serla solo, yo no empezaría por ahí ni en pedo. O sea, mirate la primera, mirate más Josensei Negima, como para engarzar lo que es la idea. Porque en Negima, la otra, no sé si te lo van a terminar de explicar. Sí. Bueno, después de eso, vienen las OVAs. Las OVAs que vienen después de más Josensei Negima, las OVAs que vienen después de Negima, son las OAD que vienen en los mangas, en los respectivos mangas, en el manga 7, en el manga 9, en el manga 12, en el manga 14, en el manga 18, en el manga 24, que son adaptaciones fieles de lo que pasa en ese tomo de manga. Por lo tanto, saltan muchísima historia que tienen por atrás, cagándose en cualquiera que no haya visto nada de lo que está en el medio, y no vas a entender un carajo y vas a ver situaciones re descolgadas que la vas a tener que aceptar como, ajá, pasó esto, ajá. Y después llega la película que adapta el final del manga de Negima, pero no es el final del manga de Negima, sino que es un final especial para la película, sí. Y termina para el reculo, porque ese final es una cagada que no sé de dónde carajo se sacaron, sí. Y no tiene ni puto sentido. Entonces, si la querés pasar bien viendo Negima, mirá la primera serie, decí que está todo bien en el mundo, ponete a ver el manga y disfrutá como un hijo de remil puta. Cada vez que en el manga te toque ver un OVA, mirá ese OVA, lo vas a disfrutar como un hijo de remil puta. Y cuando termine de ver la serie, o sea, cuando termines de leer el manga, quédate totalmente conforme de que leíste un manga de la reputa madre. La película no la mires ni en pedo, porque es un veneno para la vida. Y si tenés ganas de reírte, mirá Negima, la serie de Jack. Pero si tenés ganas de reírte, si no, no lo hagas. También quisiera pedirles una recomendación de anime con características tal vez no tan comunes. Busquen anime donde la historia siga a los protagonistas durante su crecimiento a través de los años, como Clannad, que más o menos yo diría, no es a través de tantos años. No a través de tantos años, pero pasan varios años. Sí. Gangrave, caí. Sí. Realmente vi capítulos salteados de Gangrave cuando la pasaron en televisión. Es la historia del flaco hasta que se hace. Y después de que seas. Tengen Toppa Gurren Lagann, que son dos periodos, pero considero que sí. O un anime donde la historia continúe con descendientes de los primeros protagonistas, como por ejemplo JoJo Bizarre Adventure. No busco un anime donde pasan los 600 capítulos y los personajes solo crecen un par de años. En cuanto al género, no hay problema. Facilísimo. Mirate Nanoha. Sí, directo. Mirate Nanoha. Mirate la saga de Nanoha. Empieza por el OVA porno, donde sale Nanoha de 6 años y vas a, y llegas hasta Jungle Heart. Llegaste a cosa hasta Jungle Heart. Jungle Heart. Sí, por eso empezá con Triangle Heart. Y después termina en Nanoha Force, sí. Donde la loca tiene 25 años y le salen alas de energía. Nanoha no, a Reinhardt. Bueno, me gusta acá la recomendación de Milchon, donde dice: solo conozco un manga de ese estilo, es 20th Century Boys. Pero también, yo diría que también ese estilo no es esta serie de béisbol mayor. Mayor pasa. Los personajes van creciendo. Sí. También tenés. Pero empieza bien de pendejo. Sí. Y ahora que me hice acordar de Mayor, también tenés Cross Game. Que Cross Game empieza bien de pendejo y siguen durante todo. También tenés. ¿Cómo se llama? Ah, puta madre, ahora no me acuerdo. En todo caso, Sailor Moon también. La tenía. Druaga en cierto sentido. No pasan tantos años, pero pasa el tiempo. Fairy Tail, pasa el tiempo. Pero. en eso crece. No busco un anime donde pasan 600 capítulos sí, y sí, los sí. personajes solo crecen un par de años. O sea, no es, no es estilo Naruto, creo. Sí, no, no es. Para esta que siempre jodemos con lo de la sangre blanca. Ah, coso, muy buena, Memoshine. Memoshine. No es la protagonista, no es el protagonista, es digamos el amigo de las protagonistas. Vamos a decir que en el primer capítulo, vamos a decir que el tiempo tiene 16 pasa. Años, la serie termina y el loco ya es un anciano. Sí, pues vamos a decir que el tiempo pasa. Y realmente también dice Fate Zero y Fate Stay Night contarían. Sí, no. Dentro de una saga completa, sí, ahora hay que ver cómo renuevan Fate Stay Night. Para meterla en el canon de lo que es Fate Zero, para ajustarla. Y la pared pregunta, un momento, ¿hay una OVA de la serie de Nanoha? ¿No es? Son ¿no dos es? Series de OVAs previas. Pero digamos que no son de Nanoha. Aparece no son de Nanoha. Nanoha. Aparece Nanoha. Pero sin poderes y nada. Nanoha ultra pendeja, 8 años, sí. 8 o 6 años, nada más. Y aparecen los padres. Y las hermanas. Pero ya aparecen los padres en la... Los padres aparecen en Loba Porno. No, en la serie de TV ya aparecen los padres. En la primera serie sí, tenés razón. En la serie, y los hermanos también aparecen. Y los hermanos también aparecen, pero el segundo OVA es de los hermanos. Sí, el segundo está bastante centrado en los hermanos, que sí. Las cosas porque son tan pulentas. Una es Triangle Heart. Sí. ¿Y la otra cuál era? No, la las dos son Triangle Heart. Una es Triangle Heart, Quiero terminar con esto. Una es Triangle Heart, Sora no Wall, no me acuerdo qué cosa, porque tiene un nombre largo. Y la otra es Triangle Heart Sweet Song Forever, que es la de los hermanos. Si quieres escribirle qué cero nos estabas diciendo. Sí. No me sale el nombre, era Sora todo, no me acuerdo qué cosa, una cosa por el estilo. Esta, la de los locos que mierda, está en la academia esta para aprender a volar aviones. Que los conocemos los dos protagonistas cuando tienen 12 años y después la serie sigue a través de los hijos. Tiene 24 episodios. La de los hijos y los padres. Sí, ya sé cuál. Sí, que uno de los locos es... Sí, los primeros 15 minutos son de los padres y después son de los hijos. No, los primeros 12 capítulos son de los padres cuando son pibes. Sí, sí, y después salen los hijos cuando tienen la misma edad que ellos. Algo de Sora to Alice era. Sí, Alice, bueno, el nombre de la hija, pues sí, Alice es la primera y Alice, después viene Alice de la hija. Mary, creo que era. Puede ser. Para que tú vienes de todas maneras. Alistolicia, una cosa así. Alistolicia, sí, puede ser. Espera, a ver si me tira esta mierda. No, carajo. No estás pensando en las Exile, ¿verdad? No. No. Se llama Alicia tu Licia, una cosa. No, boludo, así. Mari tu Alice o algo así. Y el tema ya lo cumplimos, así que bueno. Y el tema de 5 días, a ver. Bueno, más huevo, no sé si te vas a ir con nosotros. Sí. Callado, ¿no? Si te acordás de alguna, puedes decirlo también. Estoy pensando, por eso. O sea, trabajás acá, es la idea que lo digas. No sé. Cada uno tiene su libro al que te digo. Que mire One Piece. De que trabaja acá, no. Capitán Tsubasa. Sí, sería un ejemplo, pero como que ya no sé cuántos quieren ver Capitán Tsubasa. Yo no lo vería de nuevo. Roto 2012. A ver. En ese caso tenés Mayo Tommy y Mayo Tommy Swain. Ah, puede ser. Pero eso pero sería. Eso es otra cosa. Es una serie y una OVA que continúa. Digamos, una OVA precuela. Y eso sí, eso sí. Totalmente anti-recomendado. Alejate de Gundam Age. Sí. Ni por joda. Sí. Ni por chiste. ¿Qué onda? ¿Qué esa onda? Cosa no debe ser vista. A ver. Déjame ver. Te dijeron las ovas. Deja de jugar con la manga. Maldita. vamos con un tema supongo y quizás si nos acordamos algo decimos en el cierre. Che, ¿pasamos a repasar la serie de Gunslinger? Ahora no, porque te juro vamos a estar 1000 años, esto lo hacemos entre nosotros, porque si no vamos a estar como cuando estuvieron debatiendo los 5 pilares del anime. Nada, no, solamente decime sí o no. Angel Beat, sabemos que no te gustó. Angel Beat está bien, pero no es la gran cosa. Y no la califico de Gunslinger. No te gustó. No la califico de Gunslinger, me gustó mucho. Todos los personajes son Gunslinger ahí. Todos los personajes son Gunslinger. Por la boludez que hacen, no la califico de Gunslinger. No le hace bien el género, no le hace bien que le diga que es Gunslinger. Dirty Pair. Sí. ¿Qué pasa? Está bien Dirty Pair. He visto varias series de Dirty Pair. He visto más series de Dirty Pair que vos. ¿Cuál? No realmente, Burn Up Scramble. No puse las otras, esta es la más oscura de todas las 5 series que hubo. Burn Up Scramble. Sí, es Scramble. Un chiste la serie. Hubieras puesto las otras. No, esta es la serie de 12 capítulos, la que es más oscura. Los personajes están re traumados, tiene un par de momentos de comedia, pero esta es la más oscura. La de Coso, vos decís la estoy confundiendo con... ¿cómo se llama? Con... ni WWE ni Excess. Esta es Scramble, la que son todo re heavy. Bueno, todo re heavy. Tienen todos los diseños... no tienen los diseños de ninguna de las otras, todos los diseños son nuevos. Sí, que tienen los diseños nuevos. No es muy buena serie, No me estás tirando una buena serie, Me gusta más la anterior. Muy buena. Me gusta más la de Locomotion. La otra se la pasaba a la loca haciéndole sexo con las tetas a un rifle de sniper, básicamente. No, esas son los OVAs. Me gustaba más esas la serie anterior. Esas son todas las Burn Up, menos Scramble. Sí. Mad Max, que desgraciadamente te voy a conceder que tiene un pacing más lento que la del planeta Los Simios 2. Tiene un pacing horrible. Yo que vos sí, es otra. La mesa a mí me durmió, desgraciadamente. Sí. No era mala, pero me durmió con toda. Gunsmith Cats. Está bárbaro. Oh, milagro, encontramos una que sí le gustó. Black Lagoon, sabemos que sí. First Squad, ¿la calificaríamos de Gunslinger? ¿Cuál? Son todos los... First Squad, la película, la rusa. First Squad... Pero tiene fantasmas. Tiene, no sé, sí, tiene boludo. Todo. Los locos, todos los personajes son militares y se quedan a tiro. Es como. No, hay una sola milita en el campo de. Es. Hay una katana, la protagonista tiene una katana. El resto se maneja con AK-47. No, AK-47, con rifles Kalashnikov. Pero sí, está bien. Pero igual, la película hasta la descontamos. Sí, no. Gunslinger Girl no te gustó. Strike Witches. No lo calificaría. Aika. Che, Aika. Aika. Aika es Gunslinger. Aika los OVAs me gustan. La serie es muy mala. La serie original son OVAs. Y después vino Aika 0 y después vino la otra. O sea, la serie es muy mala. Es muy divertida porque es porno y todo lo que vos quieras. Pero... La serie es genial. La serie está... No, man. Armitage 3. Cualquiera de todas sus versiones. No. Bien. Bakureksu Tenshi, ya dijimos que no, sí, menos el OVA. Otra vez tengo Bakureksu Tenshi Infinity, Kanan, ya dijimos que no. Y diciendo mal dirigida, mal planteada. Hijos de puta, Cazadores de Elfos. Cazadores de Elfos. Tiene una maníaca de las armas. Una de las tres de las cuatro protagonistas. ¿Vos querés que yo te califique? De las armas. ¿Vos querés que yo te ponga Toast Who Hand Elf en el género Gunslinger? Dejate de hinchar las pelotas. Hay una. La maníaca de las armas tendría que tener su propia serie para mí, pero bueno. Shikabane Hime. Shikabane Hime. Tiene una sola que dispara. Sí, por eso. Me parecía. No es tan bueno. ¿Cuál? Para calificar. Es muy abierto. Es muy abierta la definición para esta gente. Bueno, Coyote Rock te gustó demasiado. Es buenísima. Yo no la vi, por desgracia. Bueno, para Crystal Blaze. Esto fue una porquería. La viste vos nada más. Sí, y fue una porquería, créanme. Esto fue una basura. El Cazador de la Bruja. La tengo que ver todavía, pero no tengo buena referencia de esto. Bueno, es la misma gente de de Matlax y de Noir. ¿Qué pasó? ¿Noir te gustó? Noir está... está bastante bien. Phantom, los juegos originales y después la remake de Requiem for the Phantom. Requiem for the Phantom tendría que haber terminado a la mitad y hubiera sido una serie impresionante e increíble. La siguieron 15, la siguieron 13 capítulos más y la cagaron. ¿Los OVA? Los OVA me llevan a ver la serie, así que dentro de todo. Acá hay una que no me suena ni verga, Galforce. La voy a sacar de la lista. Sí, la saco de la lista, no me suena de un carajo. ¿Guilty Crown es Gullinger? Ya te dije, dejaba de revisar ni de dejaba de revisar eso. No, todo lo que pobre Nadir, te gustó. Hidden Noiria, ya sabemos que no, yo no la vi. High School of the Dead, debatible. Ahí. Evo Noir, lo que he dicho. Salty Ray es Gullinger. No la vi a Salty Ray. ¿Cómo que no viste Salty Ray, boludo? No, vi un par de capítulos en tu casa en una quemada, después nunca más lo vimos, por eso te digo, no puedo hacer quemadas de series. Pero la loca tengo que la... hacer quemadas de hoy película, pues nunca terminamos de ver un carajo. Bueno, Sol tiene el arma ahí, supuestamente. No es que necesite un arma. Vos, Trigun. Bueno, pero Trigun, obviamente te... no te puede no gustar Trigun, empezamos por ahí. Sí, sí, sí, por eso. Bueno, ya fue, ya. Ya fue, boludo, ya fue. Bueno, en un pote son las armas los personajes, así que no creo que cuente. Nos vamos con el tema opening de Chao Sets. Bueno. Sí. Uy, qué bueno. Ahora que va a salir la... Ah, pará, me acordé. Lilia, es Lilia. Lilia tu algo. A ver si me sale. O algo tu Lilia. Alice tu Lilia, una cosa así. Sí, sí. Una cosa así. Ahora nos vamos con el opening de Chao Sets, FDD. Allison Tulilia. Allison Tulilia. Bravo. Bravo. Bien, carajo. Esta serie sí tiene un paso tiempo impresionante. Tenés los personajes crecen y siguen sus descendientes. Ya está, completa. Shinobi tonda vision era. ¿Siguen ahí? Bienvenidos a esto que es Personas de Kai, Hachimaruyo, sección de cierre. Un momento que será recordado como la cortada de cero. Ya era muy tarde. Bien, llegamos al final de este programa número 40 de esta sexta temporada. Así que... ¿qué hace esta cosa? No sé. No, hay un tema que se cuando... Eso se pregunta mucha gente cuando agarra, ahí, agarra no, el reproductor. Hay una pista que se había colado en alguno de los discos, entonces estoy aquí. Un rato. ¿Dónde estaba? Sí. Nuestros medios de comunicación. Para cerrar esto. Sí, que pueden contactarnos a través de personasekai@gmail.com para mandarnos mails, para mandarnos panzu, para mandarnos dinero. Le podemos poner nuestra cuenta de PayPal si quieren. Podríamos, pero no sé. Bien. Cuestiones que quedaron. Ah, esto, que tiene que quedar. Sí, ¿qué pasa? A vos que te querías fijar el precio del Antichamber. Bueno. De nuevo los invitamos a que nos escuchen en vivo los viernes a partir de las 7:30 hora argentina. A través de mixer.com/penispodcast. Mientras Steam se carga. Ya, yo le gané. Está a $20. Justo lo tuve que actualizar y entonces anda mal. Ya, está a $20. $20. ¡Hacela! Sí. Está casi lo que sale. Descárguenla por ahí. El Caster Crusher, creo. Creo que está, creo que compiten. No, el Caster Crusher está mucho más barato. Creo que estaba $12. Puede ser. Acabo de encontrar algo que me acaba de incular. ¿Qué cosa? Horriblemente. Detesto de por sí los iPhone. Ahora los detesto más. El 31 de agosto sale a la venta la funda iPhone de Shingeki no Kyojin. El equipo de maniobras tridimensional. La pistolita de mano donde engancha la hoja de la espada. Sí. Wow, sale eso como funda de celular para iPhone. Me cago en los putos iPhones. No, esta es mejor y es más interesante y es más relevante para los que realmente quieren comprar un celular. Si quieren comprar un celular en este momento, aguántense, guarden la plata y vayan acumulándola, porque a partir de, creo que era noviembre, en una, ¿cómo se llama? Va a salir a la venta, pero directamente a la venta, pues lo presentan en un evento de tecnología y ese mismo día sale. Los celulares que ya vienen con tecnología para 64 bits. Sí. O sea, ya tenían los procesadores y todo, pero todo estaba corriendo a 32. Ahora salen los celulares que empiezan a correr a 64 bits. Así que si quieren tener un celular que realmente funcione como una computadora y que haga un montón de boludeces, aguántense y guarden los de la plata. Pero eso tendrá que cambiar también el sistema operativo. Sí. Y no sé si todas las aplicaciones ya van a estar todas disponibles para... No, pero por lo menos ya lo vas a tener para las que vayan saliendo en ese momento. Pero en teoría si de 32 bits debería correr una 64. Sí, en teoría. Sí. Bueno, vos tenés todas las que salen más todas las que van a salir. Ah, está bien, ¿no? Bien. Vamos entonces, no sé si quieren decir algo más, si no nos despedimos hasta la semana que viene. Nada más, bueno. Váyanse todos al demonio, menos persona, no se cae. Bueno, nos vamos con algo que estoy viendo últimamente, que no tenía ganas de gastar otro tema porque todavía hay muchos temas nuevos que están saliendo y no voy a quemarlos ahora al principio. Así que vamos con algo. Cierto, bien, ese bien. Trabajo le corresponde a todos los otros podcasts que nos van a ganar de mano. Bien pensado, Alche. ¿Para qué? Ese es un tema. Bueno, nos vamos escuchando el segundo ending de Gundam Beat Fighters, Hanpai Spirit, que todavía no lo escuché, no llegué a ese ending todavía. Está bueno. Funciona. Me gusta más el primero, pero está bueno. Como todos. Bueno, terminamos con eso y será hasta la semana que viene, supongo. Ah, saludos a la gente que nos estuvo aguantando a través de mixler.com/penispodcast. Qué laburo. ¿Ibas a decir algo, huevo? No sé. ¡Huevo! Está por ahí. Bueno. Se fue al baño. Bueno, gente, yo los veo el martes. No. Aló. Avisale a Maxi. Entonces, saludos a Dantiux, a Kano, a La Pared, a Adri Alexis, a Melanio, a Mi Charnan y a Kyung-kun, que también sabía, también se conectó hace poco. También a Ryler, que también estuvo con nosotros. A Carlos, Dalí Cruz. Y también acá teníamos a D'Angelo, que estuvo un ratito y se fue. Entonces será hasta la semana que viene, supongo. Sí, sí. Pero Pairo y luego será hasta la semana que viene, entonces. Nosotros nos vemos antes, pero bueno. La semana que viene vuelvo con informes y con una remake para continuar con mi tradicional tradición de remakes de informes. Bueno, supongo que no. quizás nos veamos algún día. Quizás. Ni reino lesbiano. Hasta la semana que viene entonces. Cierto, nos vamos escuchando. Ah, ya le dije, bueno. All high lesbiania. La semana que viene. All high lesbiania. Bye. Bye. ポテトチップス食べてたらふと思った何十年も同じもん食べ続けているんだろうもう大人なんだからって言うけど好きなものを嫌いになれるわけなどないI'm gonna go to the hospital. Never ending Hanban Speed. Owaranai Chai Food. Chai Food. More quickly,吹いて帰る 終わらないチャイフィ ー。僕と契約して魔法少女になってほしいんだ。 プロデューサー、私たち魔法少女やります。 ああダメダメ激しい、ああ それだけはダメ。 続く